voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que siente al ti. Hola, hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Estamos aquí desde Moss Radio por www.mossradio.com. Con el sol a pleno en esta mañana, hermosa mañana de sábado 25 de julio del 2020, con 4 grados de temperatura, fresco pero lindo, el sol a pleno, despejado, una máxima de 15, nos espera para hoy. Estamos en Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, mi nombre es Fernando Siligliano y le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Programa número 12 después de este año, programa que viene cargadito hoy, con muchas notas, con cosas de la historia, con cosas de la actualidad y con los comerciantes que nos siguen hablando de su situación a partir de este momento de la pandemia con el COVID-19. Seguimos en el día 127 de aislamiento preventivo obligatorio y seguiremos estando así porque los contagios lamentablemente siguen sumándose. Ya vamos a dar el último parte del municipio, pero bueno, son casos que van sumándose de asientos ya y ya preocupa porque hay un nivel de recién ahora la gente, me parece, está tomando conciencia porque está tocando a mucha gente cercana a cada uno, entonces como que estaba dando vueltas el virus y bueno, nos puede llegar a tocar a cualquiera. En el caso particular, mandarle un fuerte abrazo a mi gran amigo, mi compadre, Daniel Roberts, que lamentablemente en esta semana tuvo la pérdida de su madre y su padre. Así, mis condolencias para él. Fue el primer relator de la campaña de Talleres allá por la década del 90. Así que, bueno, así comenzamos. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. El caso de Dani también es por el tema del COVID. ¿Se dio por eso o fue por...? No. La mamá entró al hospital por una quebradura de brazo y por consecuencia del interhospitalario se le complicó con el tema del COVID. Pero bueno, propensa por el tema de una enfermedad cardíaca. Bueno, todo va encadenado. Sí. El contagio del COVID, como dijo el secretario de Salud la semana pasada con nosotros en los micrófonos acá de Escalada y su gente, es principalmente el momento en que vos lo detectás. Si lo detectás en el día 1, 2 o 3, es mucho más fácil la recuperación. Por eso, así como hay muchos infectados, hay muchos recuperados también. Pero el tema es las enfermedades que uno tiene preexistentes, como dice usted, que pueden originar otro tipo de cosas y eso lleva, lamentablemente, al fallecimiento, ¿no? Así es. Sí, y bueno, buenos días a todos, buenos días a Matías. Tenga en punta siempre la jugada que... La promesa de gol. ¿Quiere escucharlo? A ver, ¿se puede? A ver si la gente se acuerda de esto. Las luces de Huracán son las luces de Talleres. Correrá Quintero, en el arco queda Constitución, va Quintero. ¡Gol! Mire, la piel de los de Núñez se me pone. Sí, a mí acá en el otro lado. Pero uno escuchando este relato que está espectacular. Atilio Costa Febre por el ascenso por tres. El ascenso por tres con Daniel Cascioli, que eran un montón, Armando Golón, y Romeo Ferrara, Oscar Blanco. Daniel Guerra. El Gordo Guerra. Y el señor Palacio, que se olvida que tuvo en el ascenso, que era el vestuarista. Sí, pero bueno, recordemos a los mejores. Bueno, pero si uno escucha este gol, escucha el gol, o sea, nos retrotrae aquel día, aquella fiesta. Venir, 3 de abril de 1988. De venir después de dos suspensiones. Exactamente, de dos suspensiones. Día de Pascuas. Exactamente, pero si los que están escuchándonos, buen día a todos, cuando termina de gritar el gol... Cuando termina de gritar el gol, en la parte final del gol, ustedes escuchen la tribuna. Explota. Se van a dar cuenta la gente que llevó Talleres. Pero volviendo al otro tema, esto tiene que ver con una nota de hoy. Exactamente. Para que la gente vaya entrando en clima. Trataba de pasan tantas cosas en la semana y se dicen tantas cosas. Y usted recién decía y hablaba de Daniel Robert y su mamá, en el caso, bueno, su papá después. No me autorizó él, pero yo lo voy a comentar. En mi familia también, uno de mis hijos dio positivo. Obviamente está con su familia, tranquilo, los síntomas ya desaparecieron. En algún momento, cuando alguien le pregunte, va a decir, fue como que tuve una gripe, que es lo que comúnmente pasa, ¿no? Salvo que uno tenga una enfermedad persistente, como decíamos recién, y se puede llegar a complicar. Otro amigo nuestro, yo recién le comenté, no lo voy a decir al aire, otro amigo nuestro, también dio positivo en esta semana. En su momento había dado positivo el Negro Lucci. También. El Negro Lucci dio positivo, estuvo unos días internado, ya está en la casa, ya está bien, recuperado. Conozco familias de escalada, completas que han dado positivo. Y conozco varias personas más, allegados, que también dieron positivo. La negra Norma, como le decíamos nosotros cariñosamente a mi amiga de la infancia, Norma Villalba, falleció de COVID. Por todo lo que hablábamos recién. Esto que parece una palabra linda, pero no lo es, preexistente, ¿no es cierto? Es su diabetes, su gordura, bueno, lo que fuere. Hipertensión, diabetes y problemas cardíacos. La señora del intendente de Lanús dio positivo. El intendente ahora dio positivo. Noelia Quindimil, funcionaria del actual gobierno municipal, dio positivo. Digo como algunos, son más conocidos o tienen un cargo público. Pero debe haber un montón de gente que les dio positivo. ¿A dónde quiero ir? A todas estas cosas que se dicen en televisión y que alguien debería de tomar alguna medida, no sé si es disciplinaria, algo que tenga que ver con un trabajo social. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de aquellas personas que tengan síntomas y que a lo mejor dependen de una changa, y dicen, no, mira, yo no me quiero aislar porque no tengo la changa del día, no tengo el mango del día. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, creo que por decreto, no sé cómo se dice en la provincia, tomó la decisión de decirle, bueno, vos tenés síntomas, Fernando Torres, Matías, tenés síntomas, sí. Aislate en uno de los hospitales sanitarios que hay acá en Villa Jardín, está Tecnópolis, bueno, hay varios lugares. Internate ahí para alejarte de la posibilidad de contagiar a tu familia, a tus amigos, bueno, a quien fuera. Y vos decís, sí, pero si yo me interno, mi changa del corte de pasto, de vender repasadores, un broche, lo que fuere, lo pierdo. Entonces el gobierno de la provincia dice, bueno, a la persona que tenga los síntomas y de motus propio diga, yo me interno, me aíslo en uno de estos hospitales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le va a pagar durante determinada cantidad de días $500 por día. ¿Qué pasó? Yo también soy un tarado, lo tengo que reconocer, que yo soy un idiota. La gran filósofa, pensadora argentina, Cintia Fernández. No la ataco como mujer porque seguramente me van a caer. Mediática. Que el misógino, que... No, a mí no me interesa nada la vida. Es más... La chica mediática. La última vez que la vi no me saludó. Bueno, nunca lo va a saludar. Tampoco, obviamente. Pero no la quiero atacar por el lado. Sino si no, mirá, misógino, ataca a las mujeres. Esa estupidez que me pueden llegar a hacer cargo. Esta chica dijo en televisión, en un medio de comunicación masivo, que se le estaba pagando $500 a la gente para enfermarse. O que el que iba se enfermaba adrede. No, yo te pago $500 para que vos te enfermes de COVID. Una cosa de loco, una libertad para decir estas estupideces, que uno lo toma como estupidez, pero lastiman. Ayer mi nuera, cuando yo subo lo que dijo este impresentable, no como mujer, sino como periodista o panelista de un programa, me dice, ¿a nosotros cuándo nos pagan? mi hijo, mi nuera y mi nieta, que la amo, como a todas mis nietas, no sale ni a la puerta. Se le deja la cosa por la reja. La familia de Norma Villalba, mi amiga que falleció, uh-huh, estuvieron todos aislados durante un montón de tiempo. Fue uno de los primeros casos. En el barrio, exactamente. El negro Luchi, o alguno de los que yo le nombré, ¿qué se enfermaron para cobrar 500 pesos? ¿Alguien puede decir tamaña burrada en televisión y que sea gratis? Es la guerra que está instalada, ¿eh? A eso quiero llegar. A eso quiero llegar, Fernando. Es lo que te están mostrando y lo que te están tratando de meter en la cabeza a vos, ¿sí? De que esto es todo corrupto. Que le pagan a la gente 500 mangos para que la gente se enferme y a lo mejor no salir de la cuarentena. Es gravísimo que una mujer, hombre o quien fuera, alguien que está en un medio diga esta barrabasada. Es muy grave. Alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que decir algo. Algún fiscal de oficio tiene que decir, usted que dijo esto en televisión, ¿tiene alguna prueba de que se le esté pagando a la gente para enfermarse? ¿O solamente se le ocurre? No, tienen la cabeza, tienen un tacho en la cabeza. O le bajan una línea. Yo creo que en este caso no creo que le hayan bajado línea. Es bruta porque es bruta. Pero alguien le tiene que hacer sentir el rigor en cuanto a una medida. No sé, anda a colaborar a un hospital. Anda a limpiar los baños en un hospital, a Levita, a Narciso López. Algo hace. No puede ser que esta mujer diga que un gobierno provincial le paga 500 mangos a una persona para que se enferme. Y tampoco puede dar a entender que una persona por 500 pesos se va a arriesgar a perder la vida, él o parte de su familia. Esto es muy grave, que una persona como esta diga semejante estupidez de que un gobierno paga 500 pesos. Y digo yo, y están en los medios, y desde los medios te bajan línea, ya lo sabes, recién estaba escuchando antes de venir para acá, lo iba a poner, pero es muy extenso, una charla de Galeano, el hermano del flaco Siscar, mire, pasó, Carlos Siscar pasó para allá. Ah, saludos. Es muy grave lo que está pasando. Toda esta gente que se habla de la infectadura, que habla de que la falta de libertad de expresión, que te quieren meter en la cabeza que no podés hablar, que no podés ir, son los que salen a la calle sin barbijo, los que contagian. Y dicen que hay una infectadura y que no hay libertad de expresión. O que es todo mentira. O que es todo, sí, que es todo. Pero es toda una fábula mundial. Yo no sé si a lo mejor me calculo que no me hago entender bien, pero bueno, me gusta tratar de hacerlo en principio. Esta otra ex panelista, hoy devenida en periodista, en su momento de espectáculos. ¿Ustedes se imaginan el odio, el resentimiento que tiene esta gente desde el momento que lleva a un invitado a su programa de televisión? Trata de cualquier forma, por cualquier artilugio lingüístico, así se podría llegar a decir, de llevarlo al barro a un tipo que vive dentro del barro, como es Aníbal Fernández. Justo Aníbal Fernández, buscame a mí, que a lo mejor me haces pisar el palito, pero Aníbal Fernández, te quedó grande la nota. Pero como no logró en ningún momento sacarlo de su eje, como no logró en ningún momento que le asienta ninguna de los disparates que ella decía, cuando termina el programa, que ya no tenía más nada para chicanearlo, Aníbal Chicana Fernández. Justo. Olvídate. A mi juego me llamaron. Claro, cuando no tenía más nada que hacer, la tipa se tomó el atrevimiento, y los que más o menos tenemos un poco de calle, no digo que sabemos mucho, podemos leer una mirada, un gesto. Como no logró nada de eso, le tiró alcohol en gel en la cara, demostrando que no te pude ganar en la palabra, pero algo te voy a hacer. Algo te voy a hacer. Y yo me pregunto, digo, a todos ustedes que a lo mejor también tienen un pensamiento parecido, o no nos quieren o nos odian, porque tenemos un pensamiento peronista, kirchnerista, popular, que entendemos que la patria, pero no es el otro. nos odian, no nos quieren. Tratan y siguen tratando de que a lo mejor seamos invisibles. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido si algún panelista, no sé, Cintia García, me acuerdo de una, sí, de 6, 7, 8, o Barone, le hubiese tirado... O el relator militante. Claro, o el relator militante, o este Guasola, o quien fuere, Víctor Hugo, el Gato Silvestre, le hubiese tirado alcohol en gel... A un funcionario. A un funcionario del gobierno anterior. A Bullrich, por ejemplo. Capaz que... ¿A cuál de estos? A Patricia Bullrich. ¿Qué capaz que se lo toma? Bueno. Digo, ¿no? En gel, ¿eh? Mala mía. En gel. Mala mía. Se la dejé picando. Mala mía. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido? Todas las tapas habidas y por haber de todos los medios nacionales. Porque hegemónicos, ellos, ¿sí? Los canales de televisión. Todos hablando de la agresión que sufrió el funcionario de parte de tal. Esto te marca el odio, el enojo y la forma de que estos tipos están socavando, tratando de socavar al gobierno de Alberto Fernández. Si en algún momento ustedes pensaron que ganamos la elección y que esta gente iba a tomar esto como que perdieron y se iban a... aglutinar para ver qué pasaba dentro de 4 años políticamente, estaban totalmente equivocados. Están con la sangre en el ojo. Están con el odio en el ojo, tienen el odio a flor de piel, van a hacer todo lo que esté posible para que el gobierno de Alberto Fernández se caiga a pedazos. Lo van a hacer, todo les cae bien. Lo van a hacer desde la política. Lo van a hacer a través de la pandemia, lo van a hacer a través del hambre. La pandemia era una infectadura. No pueden prohibirnos ni digitarnos cómo nosotros tenemos que salir y cuándo tenemos que salir a la calle. Esto está mal, esto es una infectadura. Ahora, el gobierno, y muchos de nosotros opinamos que equivocadamente, dio libertad para algunas actividades. ¿Sí? Hoy que dio eso, Patricia Bullrich salió a decir que Alberto Fernández se va a tener que hacer cargo de los muertos. La misma que hasta hace una semana y media atrás quería abrir todo y quería salir y apoyaba los movimientos en la calle. Tengamos cuidado, por lo menos los que tenemos una línea de pensamiento muy parecida, que estos tipos, todes, como dice nuestra amiga Lilén, todes, están llenos de odio y no se van a bancar a este gobierno hasta el final. Tengamos cuidado, porque estos, y con esto termino, porque estos tipos que opinan de esta forma, pongámosle, estoy haciendo entre comillas, son los idiotas útiles que son usados por el verdadero poder, ¿sí? Que son los que socavan a un gobierno y te plantean como en Venezuela un golpe, o te lo plantean como en Bolivia, o son consecuentes con el gobierno uruguayo y el chileno porque todavía están ahí. Tienen una democracia tranqui. O se alinean con el principal... Exactamente. Entonces, tengamos cuidado. Esta gente está llena de odio. Llena de odio. De odio en contra de una clase que para ellos sería bueno que no existiera o que fuera invisible. Como decía recién Galeano en una charla que estaba dando en España que escuché antes de venir a la radio. Nosotros, ¿con qué le contestamos? Hay cientos de miles de argentinos que entendemos que la patria es el otro y que estamos, mientras ustedes están llenos de odio, nosotros estamos llenando ollas para que esto que está pasando no explote, porque esto es grave y yo se los comenté hace varios programas. Cuando la pandemia se vaya, cuando la inundación se vaya, va a quedar el barro y va a ser más grave que lo que está pasando ahora. Y estos tipos no van a decir, ¿en qué podemos ayudar? ¿Podemos ayudar a sacar el barro? No. Estos tipos van a estar en la parte de arriba de la montaña, ¿sí? Tratando de que el barro caiga más fuerte para llevarse por delante un gobierno que fue elegido por el voto popular y que ustedes no se bancan. 24 de la mañana, 4 grados la temperatura, cielo totalmente despejado, sol a pleno aquí en Doctor Melo 4565, los estudios de Mos Radio. Nos podés escuchar por mosradio.com. Estamos con Escalada y su gente hasta las 12 del mediodía. Y empiezan a llegar los mensajitos. Marcelo Blanco, que siempre está, ¿eh? Siempre está. El penal más largo del mundo. Vamos, Talleres, había que patear ese penal. Ah, y porque sí. Aparte se tardó porque había errado justamente Capello. Claro. Y hubo un incidente ahí entre los jugadores y tardó un montón. Ahí está. Dice, había que patear ese penal. Saludos a Gustavo Quintero. Sí, Capello, que había sido a lo largo del partido la figura del partido, pero el más joven. Exacto. El más joven. Y normalmente. Sabía eso, ¿eh? Quiroga sabía eso. Y normalmente pasa que el que termina siendo el mejor jugador de la cancha en este tipo de situaciones... Afloja. Es el primer. Y otro mensajito, Jorgito Barrios, junto a La Gallega, que siempre nos escuchan. Bien, Héctor, buena editorial, ni un paso atrás. Saludo a vos y a Fernando, vamos por más, claro que sí. Y que Jorgito me diga que la editorial fue buena, me pone bien. Y te enaltece el laburo. A mí sí, a mí, a usted, a nosotros, al programa. El programa que dentro de poco va a estar por otro lado. Si tenemos esa posibilidad, sí, vamos a estar por AM7... 40 Radio Rebelde en algún momento como repetición, así que, pero él no va a querer, pero un tipo de la inteligencia, lo leído y la capacidad que tiene para tocar algunos temas como Jorgito Barrios, me diga que la editorial fue buena, a mí realmente me pone bien. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar, ¿eh? Mire, hoy no me olvidé. Hoy estamos. ¿Eh? Ah, lo tiene escrito. Hoy, acá, hoy no me van a enganchar. Hizo los deberes. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938 o llamanos al 4288-3508 o 4202-7131. En cualquier momento me doy vuelta yo y me pongo algo de salmuera, ¿eh? También, ¿no? estamos bien, ¿eh? Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724. 154-187-9748. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábado de 11:30 a 14 horas. O visitanos en Beltrán 308, Remedio de Escalada. Delivery sin cargo al 42-42-16-32. ¿Y quién se lo lleva? El Leque, el mejor. Número uno. Exactamente. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada. Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea. Delivery 4202-6171. 4202-7709. 45 gustos a elección. Y pedí tu torta helada a tu gusto. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Aplicación tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Rosales 1267 Escalada. Y su sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. El teléfono 4298 4984 y acá en Escalada 4249-6091. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha 4222 Escalada 114-973-2676. Del amigo Hernán. Exactamente, el living de Cian. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas. Folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales, delivery. Garay 181, Escalada, 155-049-7615. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, en la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Rosales y Bedoya. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén. Verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito sin recargo. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandarias. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín, 1902 Lanús Oeste. Magallanes, 3102 Remedio de Escalada. Y Murature, 2174, en la ciudad de Villa Fiorito. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, frigo, car. 113-275-8338. GL Electricidad de Nico Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367. 113-792-2319, venta de materiales eléctricos. Javier Donato, adición a nuestro programa, operación técnica puesta en el aire, musicalización, como siempre, Matías Datri. ¿Le dio ya alguna media luna? ¿Le dio? Muy bien, muy bien. Gracias al presidente. Ah, está eso, muy bien, sí, hoy vino para eso. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 42420520 y 42421539. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, le mandamos un saludo al Papu. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya Esquina, Marco Avellaneda. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos. Planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabur 4467 en Escalada, 4202-5285 y Uriarte 1101, también en Escalada 2110-8442. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868, 52-19-0802. Esto para cuando abra, ¿no? Obviamente, obviamente. Frapar Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, carpintería, hormigonados, 113-312-3735. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Pancho Cabrera. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, cancha de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de fútbol, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollos. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. O si no, te venís hasta Taborda, esquina José León Suárez, en Remedio de Escalada. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami. 2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. ¿El doctor o astronauta? Astronauta de a rato. Ah, también. Sí. 4247-8484, socios del Club Atlético Talleres, con la cuota al día, 15% de descuento. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Por eso decíamos lo astronauta, porque tiene un traje impresionante. Traje, zapato, todo. Exactamente. ¿Y sabes quién vuelve? ¿Quién? A nuestra carpeta. Dígame. Publicitaria para bronca de Sergio Movilio. Tomá, no. Movilio, para vos. Mira, te estamos haciendo... ¿Qué, se lo ganó? ¿Se lo ganó de mano? No, ah. Pero vuelve al programa una auspiciante que después que nos fuimos de fuego, no estaba en la carpeta. El otro día pasé, le me dice, ¿qué está haciendo Rayo Negrito? Que yo, me dice, bueno, no, yo quiero estar ahí en el programa. Así que vuelve Kiosco aquí y ahora, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada, Regalos, golosinas, jugo, gaseosas, fotocopia, carga virtual, kiosco, aquí y ahora un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada, Avenida Hipólito Yrigoyen 6165, entre Beltrán y Garay, le mandamos un frente saludo. ¿Frente a la plaza? Acá nomás, ¿pero dónde estaba? Frente a la plaza. ¿Dónde estaba el Hogar Obrero? Ahí está el Hogar Obrero, al lado del Hogar Obrero, ahí está nuestra amiga Chili Perdomo, hincha de Peñarol. Gracias por la confianza. Sí, para Sergio Mobilio, tomá, hace bingo virtual. 100, día 127, aislamiento preventivo obligatorio. La última situación que han publicado el municipio de Lanús es al día de ayer, con 4.614 casos, 84 defunciones, y lo que decíamos cuando arrancábamos el programa, 2.344 altas de las confirmaciones de COVID-19. Eso habla de que ya casi el 50% de enfermos se han dado de alta, y eso es un, dentro de lo malo, algo bueno que se puede contar a partir de ahora. Esto es al día de ayer. Esto lo suben alrededor de las 11, 12 del mediodía. A partir del día lunes está la tercera etapa de habilitaciones de actividades para esta fase 3. Algunos servicios que estaban pidiendo a gritos poder incorporarse a la economía nuevamente. Vamos a dar el listado. Servicio de mudanzas, servicios inmobiliarios y de martilleros, servicios jurídicos, servicios notariales, servicios de contaduría y auditoría, servicios de arquitectura e ingeniería, servicios de caja de previsión y seguridad social, servicio de kinesiología, servicios de nutricionistas, servicio de fonoaudiología, servicio de terapia ocupacional y servicio de peluquería y estética. Este último punto estaba muy en tela de juicio estos 127 días de aislamiento, porque era una de las ramas de la economía que no había abierto las puertas en ningún momento. ¿Eso va a ser en el AMBA? En el AMBA, a partir del lunes 27, el próximo lunes. Muy bien, un poco de respiro, porque bueno, la mamá de Arián tiene peluquería, uh-huh, y están ahí galgándola, peleándola, como Petra, Román, mire lo que es, sí, esto. Petra tampoco está laburando. Bueno, el doctor Fabián Aquisto. El doctor Fabián Pedro Aquisto, ahí pasó la chica de Ardicó. Saludos. Nos saludamos también emocionada, saludó llorando, nos saluda. No nos da bola a nadie. Esto es ni se dan cuenta que estamos acá. Se dan cuenta que estamos acá. Tenemos que, se puede poner un guirnaldas, hay que poner. No, hay que poner un muñequito como eso que se ponía en las gomerías, con el aire que hace así. Y que señale para acá adentro. Que señale para acá adentro, así la gente se da cuenta que estamos nosotros. O sea, eso es en el AMBA. En el AMBA. Lo que leyó, en el AMBA. Estas son las actividades que no estaban permitidas hasta el próximo lunes, que se van a dar para que empiecen a trabajar con la normalidad del protocolo de cada una de ellas. Muy bien. Y como siempre, no te olvides de las recomendaciones, lavate constantemente las manos con agua y jabón, usá tapabocas, hacé las compras en los comercios de cercanía, cuidá la distancia y evitá las aglomeraciones, y recordá que el transporte público es uso exclusivo para trabajadores esenciales. Justo, mira, ayer que andaba por Beltrán, que fui a retirar a la granja Yelén, aquellos vecinos de Escalada, granja Yelén. Vayan a todas las granjas, gente del barrio, ¿no? Gente que invirtió acá y se quedó acá. Pero Granja Yelén, sí, está ahí en Beltrán, entre Cabur y Ministro Brin, frente al Charles Chaplin, todos los viernes regala, dona para la olla popular del Club Talleres, 3 kilos de pata y muslo. Usted dice, 3 kilos, sí, son en el mes. Son 12, que es una ganancia que él podría tener. Sin embargo, la gente de Granja Yelén la dona. Así que lo saben aquellos que quieran. El amigo hincha de la banda roja. El hincha de River, que estaba en la panadería. Mire que no es hincha de River tampoco, ¿Ah, no? Es hincha de San Justo allá también. Claro, bueno. Amigo de Basambera. Una forma de agradecerle que... El amigo Roque. Sí, que ustedes vayan y le compren también a este hombre que está colaborando desde que se inició la olla de los lunes, miércoles y viernes en el Club Atlético Talleres, como otros que también colaboran con la olla que se hace los lunes, los en martes este, en este y caso jueves, puntual, porque nunca lo habíamos mencionado. Exactamente. Y es bueno también como a los chicos de Papelera Escalada también, que se agrandaron. Sí. Se tomaron toda la esquina. Se van para la esquina. También agradecerle a los chicos de Papelera Escalada que colaboran donando bolsas, bandejas, todo lo que a veces uno va a comprar y le dice que es para el Club Talleres, y en especial en este caso, o en particular en este caso, perdón, para la olla popular, no cobran. Así que si tenés que comprar algo, como agradecimiento, porque somos todos escalada, comprémosle a la gente de Papelera Escalada. Si te siguen llegando mensajitos. A ver, compremos Walter Pardiñas, buen programa. Amaneció el rubio, una pronta recuperación su fallido intento de recolectar laurel. Claro, buen programa, saludos a la banda, dale, pone como Pati la bandera de Talleres y le contamos Walter Pardiña, que es el cocinero oficial de La Vida con los Colores. El que conglomera todo. Claro, él es el cocinero, nosotros estamos ahí para ayudar, revolver, nos sacamos la foto, no pasa nada. Él es el cocinero. Bueno, esto para que vean qué encierra esto que se hace en el club. Y ya estamos con la nota. Sí, sí. Queríamos ponerle laurel a la comida que se hace en el club. Fíjese el detalle. Laurel, para el gusto. Porque lo hacemos como lo hacemos en nuestra casa. Bueno, Walter dice, yo tengo laurel en mi casa. Se subió a la escalera, fue a cortar el laurel. Para mí lo empujó la señora. Él dice que se cayó. Se cayó y se fracturó acá arriba el hombro. El húmero. Bueno, se fracturó. ¿Se dan cuenta hasta dónde se le pone amor a lo que hacemos en el Club Talleres y a lo que hace Walter? Dijo, laurel yo traigo a mi casa. Se subió a la escalera y se cayó el pelotudo. Pero le puso amor. Pero sí, es un pelotudo lleno de amor. Según dicen por ahí, cosa que le pasa a los rubios. Y sí, a nosotros los negros no nos pasan estas cosas. Papurri también manda sonrisita. El cocinero oficial está al horno, jaja. Poner laurel y se ríe. Tenés más publicidad que Fantino, nos dicen. Y sumamos gente, estamos contentos. Ahora sí. 9:39 de la mañana, estamos por www.mosradio.com desde Dr. Melo 4565 en Remedio de Escalada. Nos podés llamar al 3974-7601, que es nuestra vía de comunicación. Somos Escalada y su gente, estamos hasta las 12 del mediodía. ¿Sí? Si quieren un WhatsApp, ¿Un WhatsApp a qué número? Al 153-880-2950. Y ya estamos por la primera comunicación del día. Es un buen momento para hablar con ellos, porque en el Club Talleres están pasando cosas, en donde en el Club Talleres se sigue pensando en cómo trabajar hacia adelante, en cómo crecer, en cómo aprovechar todo este envión que está teniendo para que de aquí en más quede un club como la gente. Y para ello tenemos en línea a uno de los integrantes de la agrupación Talleres 78, que en conjunción con otros compañeros ha formado un grupo que se llama el Grupo Intendencia, donde vio algunas falencias dentro de la estructura, la parte estructural del club, y se pusieron a trabajar en silencio. Y es bueno destacarlo, es bueno saber que ellos están. Y Miguelito Bloch, aparte, es nuestro Chicho, que es hombre de los Moicanos, campeones en el último campeonato que se jugó de veteranos. Así que todo un ilustre. Miguelito, buen día. Fernando y Héctor te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. ¿Qué tal? Buen día, Héctor. Hola, amigo. Y toda la gente de Escalada. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Moicano? ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. Madrugando. Madrugando, te hicimos madrugar un sábado. Y si no, igual ya un ratito ya me iba para el club. Ah, eso ya, yo pensé que ya estabas en el club. No, ya hay gente trabajando en el club, trabajando. Trabajamos porque no se puede por el tema de la cuarentena, pero vamos a proyectar cuando juntamos para reunirnos con todo el protocolo de aislamiento, de distancia y bueno. Y nos juntamos a charlar un poquito. Aparte, Miguel, un colaborador incansable de los lunes, miércoles y viernes en la olla también, porque va, sirve, ayuda, está presente en la comida también. Hacemos lo que podemos. Muy bien. Y lo que ustedes pueden es mucho, realmente es mucho y hay que agradecérselo, Miguel. Contale a la gente, al vecino de Escalada, al socio y simpatizante de Talleres, cómo nació la idea, quiénes te acompañan en esta cruzada. Todo esto surgió colaborando un poquito con el básquet del club, ¿sí? con Leo. El gimnasio de básquet necesitaba pequeños arreglos, y bueno, nos pusimos a trabajar con Leo. Y bueno, después fueron surgiendo otros inconvenientes dentro del club, y bueno, fuimos tratando de ir arreglando todo, cositas, no sé, una pintura, de poner cerámicas en el pasillo donde se hicieron los vestuarios nuevos, de poner cerámica, de tía ideas. Ahí tuviste un compañero de lujo, ¿no? Con Gustavo Pérez. Con Gustavito Pérez, fenómeno, Depilator, es un amigo. Y bueno, no, pero aparte, Miguel, disculpa que te interrumpa, pero se pusieron al hombro una actividad que en el club no existía porque no había intendente. No había intendente, estaba Marcelo. Bueno, por distintos motivos, él sigue vinculado al club desde ya, pero bueno, estaba ese lugarcito libre. Y bueno, gracias a la colaboración y al empuje de la agrupación 78. Bueno, surgió mi persona para hacerme cargo un poquito de la intendencia. Todo esto desde ya que se hace todo a donoren, ¿sí? Lo hacemos con mucha voluntad. Se fue sumando, cambiando un poquito de tema y volviendo al grupo de intendencia. Se fueron sumando distintos integrantes, ¿sí? Estos integrantes colaboran, hoy por hoy estamos parados, pero veníamos a un ritmo impresionante de mejoras para el club. ¿Quiénes se sumaron, Miguel? Y bueno, y después, en un momento empezamos con Gustavito, empezamos con Leo, después se sumó Gustavo Pérez, Gustavo Medina, ¿sí? Después se sumó Guilla Araujo con el Flaco Seiden, y el último integrante que se nos sumó, que labura también como la bestia, es Fede Denis. Somos siete muchachos, ¿viste? Uh-huh. Y todos le ponemos el hombro, con ideas, con tratar de conseguir gente que colabore, ya sea con materiales, ya sea económicamente. Tratamos de no joder al club, de no pedirle, de no molestarlo económicamente al club. Uh-huh. Y bueno, ya que todo lo que es la comisión directiva a la cabeza con Alejandro Freije y Osvaldo Fernández, nos abrieron la puerta y nos tienen de 10, porque cualquier cosita que necesitemos, ellos se comunican con nosotros y tratan de colaborar de distintas formas. Tratamos de hacer lo que podemos en el club. Hay un montón de cosas, proyectos que estamos por realizar una vez que termine este tema de la cuarentena, y lo van a ver más lindo el club, lo van a ver. Estamos haciendo o hicimos distintas obras que la gente cuando vuelva al club va a ver las diferencias y le va a gustar. Y tenemos proyectado un montón de cosas más que por todo este motivo de aislamiento, no, de la cuarentena, no, la verdad que nos frenaron. Che, Miguel, y desde aquel momento, porque vos lo contás ahora y parece tan simple, pero esto llevó horas de debate, meses de debate, de cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, el problema que tenía el club con los empleados que venían desde la quiebra con 3 meses de sueldos atrasados, y que... yo creo que después de Toto Repeto hasta Marcelo Actis, que después dejó, hasta ahora ustedes había habido un impas muy grande en cuanto a la intendencia del club, pero todo esto que vos contás en minutitos fue un laburo de discusiones, de cambio de opiniones, de algún enojo quizás también. ¿Cómo encontraron eso cuando en su momento, te acordás que en la mesa decíamos, y pero cómo le decís a los empleados qué cosas tienen que hacer? Si le estamos debiendo, no van a querer que estemos encima de ellos, en el buen sentido, para marcarles un camino de los laburos. ¿Cómo fue pasando todo eso y cómo está hoy la relación? Mira, mantenimiento, hay 3 muchachos, que es Don Hernán a la cabeza y Osvaldo y Walter. Uh-huh. Un momento cuando se presentó todo esto fue difícil la cosa, porque ellos tenían una postura con la deuda que tenía el club con ellos, y bueno, con el tiempo, con horas de charla, horas que nos conozcamos, porque para todo esto no nos conocíamos. Exacto. Porque ellos van en un horario que por la mañana al club y están hasta la tarde, y bueno, yo estoy por una cuestión de vínculo con el club, yo iba a la tarde, noche, al club, bueno, no nos conocíamos. Yo hace calcular que tengo 50 años y 45 que estoy en el club, o sea, más allá de cualquier horario que nos manejemos, somos del club. Uh-huh. En un primer momento fue difícil la relación con ellos, pero hoy por hoy son unos fenómenos, laburan a full, hacen lo que no se puede, lo hacen, lo logran, con distintos pensamientos, porque ellos piensan de una forma. El club colaboró un montón, ¿sí? con Ale Freije, que están prácticamente al día con sus saberes, sus sueldos, y bueno, y eso mejoró un montón la posibilidad de tener un buen vínculo. Exacto, ¿sí? con los muchachos, y la verdad que se portan bárbaro, porque hay días que se quedan hasta después de horario para hacer o terminar una tarea, y eso es muy valorable. Buenísimo, buenísimo, porque te acordás que teníamos esa duda, esa incógnita de cómo se iba a manejar, y bueno, por eso te lo pregunté, para que la gente del club que nos está escuchando y los socios, la gente de Escalada, tenga una visión de parte de ustedes, en este caso de Miguel Bloch, de cómo es el laburo en el club, cómo son los empleados del club. Digamos que son tres personas en la parte de maestranza para tratar de mantener limpio, ordenado y arreglado el club. Talleres necesitaría, por lo menos, calculo yo, 4 o 5 personas más, pero estos tres más ustedes, que ahora se están sumando a planificar trabajos, recién estaría como empezando a acomodarse y poder lograr la idea que ustedes tenían junto con Leo, con Gustavo, más Guille y el Flaco que le suman, de tener el club prolijo. Sí, tratamos, como te lo vuelvo a repetir, nosotros, o sea, son tres personas de mantenimiento que tiene el club, y es poco. Le pasa al club hoy por hoy, no puede tener la posibilidad de tener, no sé, más empleados. Entonces, bueno, surgió esto de formar un grupo de intendencia, de hacer cosas, colaborar con el mantenimiento del club, con la gente que trabaja en el club. Uh-huh. Y bueno, nosotros trabajamos gratuitamente, hay otros que están rentados, pero bueno, nosotros lo hacemos por una cuestión sentimental que tenemos con el club, sentimos que le debemos al club. Bien. Y bueno, de ahí en más empezamos a trabajar y le damos para adelante. Tratamos de no mirar para atrás, tratamos de que no nos frenen. Ojalá que después de todo esto, de esta cuarentena, se sume más gente para trabajar, porque hay muchas cosas que por ahí dejaron cosas por falta de terminar, falta de cariño. Tenemos en cuenta que el club, después de la quiebra, durante la quiebra y después de la quiebra, una falta de mantenimiento en general, uh-huh, de una pintura, de una cerámica, de un piso roto, de una filtración de agua, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y gracias a todo eso que formamos el grupo, fuimos arreglando esas cositas. Y bueno, esperemos que con la colaboración de la gente que tenemos gente que colabora económicamente, ya te digo, con nosotros, no quiero nombrar a ninguno porque no me quiero olvidar de nadie, pero hay gente que por ahí te dona 1.000 pesos, 2.000 pesos, y el otro día un muchacho nos donó 5.000 pesos, que es un montón. El otro día, qué sé yo, gente que nos donó luces. Uh-huh. Y bueno, le damos para adelante, ¿viste? Como tratamos de hacer lo mejor posible y siempre sin lucrar económicamente con nada. Y creo que la gente confía mucho en nosotros, ¿viste? Confía mucho porque ve que laburamos. no nos llevamos un farol a la casa, no nos llevamos nada, ¿viste? Pero bueno, después cuando termine esta cuarentena vamos a ponernos a ritmo con un montón de cosas que creo que va a ser muy positivo para el club. Ahí manda mensajito Fede Deli, que está escuchando y agradecido, dice, del grupo de gente que se encontró y que la libertad que tiene para laburar. Eso también es bueno, resaltarlo. Mirá, con Fede es un fenómeno, es un tipazo. De que se formó este grupo, bueno, se sumó y la verdad que viene con ideas, viene con proyectos. Y bueno, tiramos ideas. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en definitiva a futuro cuando termine toda esta cuarentena? Lo sabemos bien, tenemos en claro qué vamos a hacer. Después, ¿cómo lo hacemos? Ya veremos, pero lo vamos a hacer. Y por suerte, conseguimos gente siempre que colabora, y él trajo gente que colaboró y gente que va a colaborar. Y bueno, es un grupo lindo que hicimos de intendencia, de lo cual ya, bueno, ya tenemos, formamos una página, tenemos gente que la administra, tenemos un propio tesorero, el flaco Seiden, que maneja toda la tesorería. Y después, bueno, son vínculos, relaciones, conocidos, gente que, bueno, ayuda, no físicamente, pero sí colabora, no sé, económicamente o con materiales, como te lo vuelvo a repetir, y eso para nosotros es grandísimo. ¿Cómo es la página, Miguel? ¿Cómo para los socios, la gente que escucha, que quiere entrar y saber el nombre de la página? Intendencia de Talleres. Intendencia de Talleres, así es la página. Sí, si no recuerdo mal, no me quiero equivocar porque después ya veo que los muchachos me matan. Pero Intendencia de Talleres, y ahí va a haber, bueno, va a haber imágenes y cositas que teníamos realizando antes de la cuarentena. Sí, yo creo que después de la pandemia, yo tengo una idea, vos sabés que mis ideas son todas brillantes, tengo una idea para plantear cuando podamos sentarnos otra vez a tomar un café, que tiene que ver con el club en general, ¿no? Con el club en general, que obviamente la voy a hablar con la agrupación, con los que son dirigentes del club, de la agrupación, y creo que puede llegar a haber una gran conjunción de ideas, de trabajo y de gente para sumarse a ustedes cuando la pandemia termine. O sea, sumarse y decir, bueno, ¿qué laburo vamos a encarar? Este, bueno, listo, vamos atrás de intendencia o del grupo y colaboremos para esto, o sumémonos para aquello, o consigamos esto para lo otro. Se me ocurrió una locura, no una locura, es una ideita que creo que va a dar resultado, y vamos a estar laburando todo ahí pegadito a ustedes. Mirá, nosotros tenemos distintas ideas, ¿no? Con los muchachos de intendencia, distintas ideas. Una de las locuras que se nos presentó, bueno, es mejorar lo que es el pasillo que transmite o que nos traslada a la cancha sintética o a los vestuarios nuevos, el pasillo al costado del Mayaraki. Sí, el pasillo que une todos los gimnasios, sí. Tenemos idea de mejorarlo y de hacerle un cambio rotundo, y lo vamos a lograr. Creo que necesitamos un poquito de tiempo también, porque como lo hacemos ad honorem y lo hacemos con esfuerzo y en los momentos libres que cada uno puede y acercarse y hacer las tareas como para tratar de mejorarlo, tenemos un montón de ideas. Inclusive antes de la pandemia teníamos previsto mejorar lo que era todo el gimnasio de básquet, de pintura, iluminación, pero bueno, todo esto nos frenó. Y bueno, estuvimos haciendo un par de días, estuvimos haciendo otras tareas, ¿viste? Y bueno, y como esto estaba empeorando, está llegando a un pico alto de... Estamos asustados, Miguelito, estamos asustados. Nosotros estamos, ¿viste?, también un poco cuidándonos por una cuestión lógica, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, es tiempo, tenemos que esperar que pase todo esto, y cuando quieran, desde ya nos sumamos, gente que quiera colaborar, ya sea económicamente, físicamente, quiere sumarse a trabajar, le abrimos la puerta a todo. Acá no hay una bandera política, ni de agrupaciones, ni nada. Nosotros queremos a Talleres. La única meta que tenemos en la cabeza, y lo hemos conversado en distintas oportunidades entre nosotros, los muchachos de intendencia, que acá no corre la la bandera política. Acá nadie quiere figurar en nada, nadie quiere sacarse una foto, para que entienda. No nos interesa. Nosotros, como lo dijiste al principio de la conversación, trabajamos en silencio, ¿viste? Trabajamos en silencio, y lo bueno de todo esto es que ninguno tiene un beneficio económico, nadie se lleva una moneda, al contrario, seguimos poniendo plata entre nosotros en distintas formas, cosas para comprar, cosas, elementos que nos van faltando, y bueno, tratamos de sumar. Acá me dice, Guille Araujo me manda un mensaje, me dice, preguntale por los calcos Grupo Intendencia Club Atlético Talleres. Sí, nosotros hicimos unos calcos, Gustavo Medina, uh-huh. Hicimos unos calcos de colaboración que tratamos de hacerlo tipo a la gorra, ¿viste? A los valores, que cada uno que lo valore como quiera, ajá. Que a nosotros eso, esa recaudación nos sirve para tener un fondo económico y tratar de no joder de las arcas del club, de joder en el sentido de... Sí, no solicitarle... No tocar la tesorería. Esa, claro, la palabra es esa, sí. No usar dinero de la tesorería para los arreglos, se autofinancian, exacto. Digamos. Y aparte, Miguel, van en cadena, van en sintonía con todo lo que se está haciendo a su alrededor. El caso de los chicos de tribuna, el caso de la proyección que están haciendo en la cancha auxiliar. Como que está todo en conjunto, hablando el mismo idioma. Mira, tratamos de hacer, cuando hacemos algún tipo de arreglo, sea lo que sea, siempre tratamos de tener una comunicación con el grupo de arquitectos y tratar de pedirle la opinión a ellos y que el club, ya que lo que es la comisión directiva, sepa lo que vamos a hacer, uh-huh. ¿Sí? De los cambios, de arreglo, de pintura, siempre más o menos tenemos una muy buena relación y siempre tratamos de que Gale Freigen sepa, uh-huh. ¿Sí? Que es el que está en la cabeza de todo. Comentame esto. Comentame lo de los calcos, lo de los calcos otra vez para que la gente... Los calcos son unos calcos, una calcomanía con el escudo de Talleres, donde esa plata que se recauda se va a utilizar a futuro para tratar de hacer distintas mejoras para las instalaciones del club. Eso está entendido. ¿A quién se tiene que dirigir? ¿A la página? ¿Alguno? Mirá, se puede comunicar para adquirirlo. Se pueden comunicar directamente con la página mandando un mensaje y después bueno nos comunicaremos con esa persona. Ajá. Y si no, después con cualquiera de los muchachos de intendencia que estábamos en el grupo. O sea, Gustavo Pérez, Miguel Chicho Bloch, Fede Denis, sí. Guille Araujo, el Flaco Seiden, con cualquiera de ellos se le puede pedir la calco y colaborar. Sí, exactamente. Sí. No tiene un precio fijo, sino tiene una motivación. Sí, como dijiste vos, a la gorra. Sí. ¿Quiere sí. poner 10 pesos? Pone 10 pesos. ¿Quiere poner 100? Pone 100. Está bien. Ya que si viene, cuanto más viene, ya sí. Mejor más bienvenido. Pongan, mejor, obvio. Sí. Obviamente. Pero bueno, no, fíjate que y te quedan. Remarcar esto. Sí. Nosotros somos 7 muchachos, de los cuales los 7 son 4 son directivos del club, uh-huh. Que es importantísimo. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos, no solamente se demuestra lo sentimental o lo que sienten los directivos de Talleres. Sí, el compromiso, ¿no? Aparte. El compromiso, responsabilidad de hacerlo. Y aparte la fuerza política que tenemos internamente con el club. ¿Sí? Que cualquier cosita, como es. Se vota o no sé cómo se maneja la parte de comisión directiva, pero bueno, tenemos esa posibilidad de... Sí, tenés la posibilidad de estar representado, que eso es mucho. Tenés llegada de primera mano para resolver las situaciones, Miguel. Exactamente. Y bueno, y aparte, ya te vuelvo a decir, es algo de lo que un dirigente de Talleres siente por el club, que viene a colaborar y a claro, hacer tenés las tareas a Guille, para el beneficio del club, ¿no? Tenés a Guille, el Flaco Martín, Gustavo Medina y Leo Rubicarriel, que son los 4 son dirigentes del club. Exactamente. Utilizanos, Miguel, este medio como para difusión de todo lo que ustedes están haciendo, tenerlos agendados, así que cualquier cosa que tengan que difundir hacia la sociedad, hacia el socio de Talleres, hacia el vecino de Escalada, lo puedas hacer a través de estos micrófonos cuando quieras. Dale, ya muchas gracias, les agradezco realmente la colaboración que le ponen ustedes a todo lo que es escalada, talleres, y bueno, y déjame nombrar a nombrar a todo este grupo de intendencia, que son gente que labura, y el que se quiera ayudar con nosotros, lo único que tiene que hacer es acercarse al club, charlar, se pone en comunicación con cualquiera de nosotros, que siempre tenemos las puertas abiertas, y bueno, y es algo que también da a destacar, que el que quiera colaborar de distintas formas, tiene las puertas abiertas. El taller es Escalada, es un barrio chico, pero el taller es muy grande. Acá el flaco Martín dice, decirle que venga a laburar y que no se haga el Gabriel Rolón. No, mira, con Martín tenemos algo especial. El chabón se la pasa variando. Es uno de los más vagos del grupo, pero bueno. Nada, es un fenómeno. Es como el video ese que ayuda a correr las bolsas en el camión, ¿no? ¿Viste el video ese que ayuda a correr? La verdad que es un fenómeno. Son uno mejor que el otro. Entonces, la verdad, todos los muchachos. Los grupos se arman así, Miguel. Vos jugaste al básquet, sabés lo que es, y armaste grupo de chicos, sabés lo que tenés, el que se mata, el que dirige, el otro que a lo mejor no se mata laburando, pero suma la presencia, el chiste, el mate, la gaseosa. Los grupos se arman así. Es así. Y es bueno que tengan esa onda, No, a la mejor onda tenemos, por suerte, ya te digo, la verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, tratemos de sumar más gente para hacer crecer más rápido a Talleres, que está con una senda de crecimiento increíble, Talleres, de distintos aspectos, ¿sí? El aspecto social, el aspecto estructural, y hay mucho empuje de toda la gente que hoy por hoy está en el club. Muy bien, Miguelito, muchas gracias por la entrevista de hoy. Saludos a todos los muchachos y bueno, a disposición para lo que viene. Bárbaro, les agradezco mucho, Fernando, Héctor, y bueno, saludo a toda la gente de Escalada. Abrazo, Miguelito. Ahí estaba, Miguel Chicho Bloch, un poco. A él no le va a gustar porque lo conozco, que digan la cabeza, la cara visible, no. Bueno, y fue el iniciador, me parece. Y fue uno de los que junto con Leo le metieron mucha gana a esto de formar la intendencia, de empezar a laburar. Y Gustavo Pérez, que se sumó, que ya venía de antes, Gustavo ya estaba integrado con Leo en la agrupación Talleres 78. Pero bueno, ahí tiene otro panorama de lo que pasa en Talleres. Tribunas, vestuario, césped sintético, el Zoom, iluminación. Y un grupo de laburo que se armó en el grupo Intendencia para... A ver, porque vos haces... ¿Qué digo yo? Yo, hincha de Talleres y socio del club, que voy porque pago la cuota y mi hijo hace una actividad. Ah, mirá, buenísimo. La tribuna de cemento está espectacular, pero pierde la canilla del baño. Y para el socio del club es importantísimo la canilla del baño. Bueno, para eso... Hicieron palcos y el baño de... Claro, y el baño, exactamente. Para eso está este grupo Intendencia. Para decir, los pequeños, grandes detalles, por decirlo de alguna forma, se corrigen desde este grupo. O sea, laburo, arreglo de los pisos, la ampliación del estacionamiento, la iluminación del pasillo que une los gimnasios. Vio que usted viene de la calle principal del club. Parece el túnel de Michetti. Claro, más o menos. Que al fondo no estaba la luz. Sí. Bueno, acá ellos ya lo están iluminando, está espectacular. Así que esos detalles que vos veías en el club, que ya están haciendo, mirá el sintético, pero acá el piso está rajado. Bueno, en todos esos detalles y más. Goteras en los gimnasios, que sí, de repente después tenés el mismo talleres, problema. Tenés un parqué que vale 2 millones de pesos y dos goteras que te arruinan todo. Talleres es un club hermoso los días de sol y cuando llueve no querés ni aparecer. Porque tiene tantos años el club y las estructuras son tan viejas y, como decía recién, con falta de mantenimiento, porque el periodo de la quiebra fue terrible, no podías pensar en mantener porque había que salir de la quiebra. Entonces cuando llovía era feo Talleres. Bueno, en todos esos detalles que vos veías, yo veía y todos veíamos y que nadie se hacía cargo, bueno, este grupo Intendencia se está haciendo cargo de esos detalles, de esos pequeños, grandes detalles que tienen que ver con la vida de todos los días del socio del club. Porque hoy Talleres está como el día, así, iluminado, con sol a pleno. Espectacular. 10:07 en la mañana de Mos Radio. Tengo mensajitos. Ah, dale. No sé ni por dónde estoy. Los escuchás por www.morsradio.com. Tampoco, dale, no se toma tanta confianza. Buen programa, te felicito, Negro. Y Fernando pone el flaco Martín. Gaby, mi hijo Gaby, dice Chaco y Gaby, están escuchando el programa. Saludos desde los talleres ferroviarios. Saludos a todos los compañeros ferroviarios. Ahí está, me di con el micrófono. Claro, porque mi hijo Gaby está acá en los talleres. Sí, que el famoso es el paso bajo nivel. Bajo nivel. Para cruzar los andenes. Sí. Bueno, llega al final, ahí está el ingreso y egreso de máquinas, de locomotora a los talleres. Bueno, ahí está laburando mi hijo Gaby. Con Chaco, que debe ser un compañero, así que le mandamos un saludo. En un ratito lo vamos a reiterar, porque capaz escuchando que a Mos Radio por www.mosradio de su celular. Exactamente, sí. Baja la aplicación y lo están escuchando en su lugar de trabajo. O en directo, si quieren. Como dijo usted, www.mosradio.com.ar, lo escucha en directo. O como hizo Fede Deni recién. Se baja la aplicación. ¿Cómo lo escucho? Ya lo escuché. Ya lo escucho, ahí está. Muy bien, así estamos. Bueno, ¿cómo seguimos, Siriliano? ¿Qué hora es? Seguimos 10:08 de la mañana, 10:09 de la mañana. Son aquí desde Doctor Melo 4565 en la ciudad de Remedio de Escalada. Estamos teniendo algún ¿Qué tiene? No, para poner un poco de... ¿A qué hora viene el próximo reportaje? Dígame. 10:30 más o menos, vamos a ver si podemos charlar con Daniel De Luca, que es el propietario de la ferretería Casa De Luca, de allí de la calle Colón y Los Patos, en la esquina tradicional de Escalada, muchos años en el barrio, que nos va a contar seguramente... Los barrios Miguel Petracona, que siempre presente, del Gordolalo, de los hermanos Palmiero. Los hermanos Palmiero, sí, el Gordolalo. Allí Miguel cerquita Petracona, de la antena. El Topo. También. El Gordo Vaguito, el Polaco, el Chaqueño. Maritato también, por ahí. Marcelito, la familia Maritato y el Tano. Sí, toda esa gente mala. No, gente no mala. Eso. Gente mala, sí. Usted sabe que si le da me gusta, ya está anotado. Usted sabía, ¿no? El número que tiene. Matías Datri está anotado. 254. 254. ¿Y participa? Sí, porque esto es. A cualquiera. Esto le toca a cualquiera. No diga nada porque nos van a empezar a llamar para decirnos cosas. Bueno, ¿cómo es la historia? La historia es así. Si usted entra, Chaco, vos que estás ahí con mi hijo Gaby, escuchando en los talleres del ferrocarril, gloriosos talleres del ferrocarril aquí en Remedio Escalada. ¿Se acuerda? Mi papá era chico y decía que salían del colegio, del colegio, de la 45, y se iban arriba del puente a las 2 de la tarde porque salía... El mundo. El enjambre. Dice que era el mundo. Yo lo vi, impresionante. Impresionante. Estoy hablando de la década del 40. No, ahí no la vi, yo no había nacido, pero yo soy del 60. Toda esa gente vivía toda en esta zona. Todo de azul. Sí. Dicen las malas lenguas. Una marea azul. Había gente que era de otros lugares, porque los talleres eran los únicos acá en la zona, porque después de acá creo que el otro taller estaba en Chascomús. Exacto. Bueno, impresionante. Esa ahora, marea la visión azul de los ingleses en poner los talleres acá. No, ¿sabes que yo tengo una visión de eso? Que yo le voy a dar la mía. Supuestamente, lo quise corroborar una vez con el doctor Fabián Pedro Aquisto, pero no, mi teoría o mi... No tuvo asidero. El mito no tuvo asidero. En la época de la fiebre amarilla, mire dónde estoy hablando. En la época de la fiebre amarilla, en el siglo pasado, en el año 1890, los talleres estaban en la estación Sola. Exacto. En Constitución. Ahí estaban los talleres. Toda esa gente que estaba acá estaba allá. Cuando yo tengo, en algún lado lo vi, lo leí, puedo estar equivocado seguramente, como siempre, que bueno, tanta gente en Capital. ¿Vio cómo es? Sí. Vamos a tirarle la mugre al conurbano. Claro. Que pasen el riachuelo para otro exactamente lado. Exactamente. La gran cantidad de empleados que había en el ferrocarril, ¿qué era? Excremento, las orinas, todo eso podría ser un foco de infección para lo que era en ese momento. Tengo entendido yo, seguramente estoy equivocado. No crea, ¿Cuál era la idea? Sacar ese foco o ese posible foco de infección de la zona de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la CAPI, como le decíamos cuando éramos chicos. Bueno, había que buscar un lugar. Bueno, ese lugar fue cruzando el riachuelo, nuestro hoy Remedio de Escalada, en su momento los talleres. Y había algo que marcaba, yo que me hacía la rata para ir a la escuela casi siempre, porque uno siente culpa. Uno dice, hoy me hago la rata. Yo me hacía, mire, Miren lo que les voy a decir, El Loco Ojeda. Gurí Ceballos. Jugó en San Telmo, jugó en Talleres. El Cabezón Almeida. Regino Paredes. Héctor Torres. Aldo Libertini. Y algunos más. Era la bandita. Nos hacíamos la rata. Nos hacíamos la rata al colegio. Y hasta que no sabíamos que ya entrábamos en la hora de rata, no estábamos tranquilos. ¿Y saben lo que nos marcaba? Que ya podíamos salir a tocar timbre y salir corriendo, unos pelotudos, a robar en el buen sentido. El silbato, muy bien. El silbato del ferrocarril. Era infaltable para marcar el inicio de la siesta, ponele, en Remedio Escalada, el silbato del ferrocarril. Era como el timbre en la pileta de Talleres. Es hijo de puta que lo tocaba, a la, sí. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, todo el mundo afuera. Corriendo. Hoy tocan el timbre y dicen que no tenés que salir tan mal, te chupame, ¿qué me va a salir? Sí, no, bueno, el silbato del ferrocarril era nuestra historia, era parte de la historia de Remedio Escalada. Después desapareció, no sé por qué, podría haber quedado para que marque nuestra vida ferroviaria. Más allá de que los talleres, el ferrocarril en sí, los ingleses más, todos los que vinieron después, no hablo de los empleados, los muchachos que laburan, nunca colaboraron en decir, mira, tenemos un hospital, el pueblo, está el hospital ferroviario que es de ellos. Pero el pueblo en sí nunca recibió, decir, mira, nos hizo un hospital, nos donó tanta... No. Pero en nuestro ferrocarril, nuestro nombre surge de ahí. El color de las medias azules y el pantalón azul ferroviario de Talleres sale de los colores. El nombre. Claro, el nombre, pero ese color, ese pantalón azul y media azul ferroviario. Difícil de conseguir. Hoy es azul marino, azul Francia, azul como el mar azul, diría. Pero en los libros, Cristian Castro. Es azul, claro, ferroviario. Azul ferroviario. Eran las medias y el pantalón que usó, creo que por última vez, Talleres del 78. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Ninguna marca pudo lograr ese color. Ese nadie. Color. El color azul ferroviario. Así que le mandamos un saludo a Gaby, mi hijo, y a Chaco, que están escuchando el programa. Bueno, cuente, ¿qué se puede ganar? ¿Qué se puede ganar? A todo lo que le den me gusta a la página. ¿Qué página? A la página de Escalada y su gente. Ah, díganos. Bueno, a la página de Escalada y su gente. O que manden un mensajito a mi WhatsApp o al programa. O digan algo, escriban algo que tenga que ver con nosotros. Bueno, todos los que hagan eso van a participar. Como ya participan 259 personas. Vamos a llegar a los 1000. Muy bien, yo le veo mucho entusiasmo, no creo, pero bueno. Bueno, 259 personas participan. Los últimos que se anotaron, mire, son Rojo Talleres RD, que tiene el número 255. Santos Mareco tiene el 256. Lidia Gabelli tiene el 257. Alfredo Pampín. Es grande, Alfredito. Es grande, ciclomotor. Lo vamos a tener acá. La casa del Conde de Palermo. Lo vamos a tener acá. Mi Noches de Holgorio. ¿También? ¿Andaba por ahí también? Sí. Vio que yo anduve por todos lados. Así me fue también. Bueno, Alfredo Pampín, creador del himno de Talleres. Por supuesto. Junto a los muchachos de ciclomotor. Junto a Alfredo Chiazzo también. Exactamente. Muy bien. Y Nancy Gugliara. Esos últimos seis son los que se anotaron, ¿sí? Tenemos 259 personas. ¿Y dónde va? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo me rompe la...? Bueno, todo lo que le ponen me gusta a la página, nos mandan un mensajito o nos saludan por la calle, nosotros los anotamos y tienen la posibilidad, dentro de diciembre, cuando se levante todo esto y podamos estar más tranquilos, de ganarse una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión. Media pensión. Una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión sin traslado. Sin traslado. Sin traslado. Hotel de primera. Gentileza de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo de nuestro amigo Leo Vaca y nuestro amigo Sebastián Pesola. Amigo estoy, ¿eh? Todos amigos. Sí. Bueno, y otra estadía, el que gana una no participa en la otra. Otra estadía para dos personas en Santa Teresita. También. En el Hotel Cerdeña o Hotel La Escama, que son los que nos regalan las estadías. Esto va a ser... Son dos premios. Exactamente. En Hotel Cerdeña o Hotel La Escama es una estadía para dos personas con desayuno. Con desayuno sin traslado. Pero... ¿Pero qué? Pero la gente de Juan Carresto Bar. ¿Qué dúo que hacemos, eh? Este dúo, Pardepe. Bueno... la gente de Juan Carresto Bar Tiene un plus. O sea que usted va Fernando Cirigliano, va con su compañera amiga amante. Con la misma, está bien, muy bien. Bueno, a los que ganen y van a Santa Teresita, la gente de Juan Carresto Bar, mi amigo Juan Carlos, que hacíamos seguridad hace mucho tiempo, Viene, se presenta y dice, soy el que ganó el... Claro, y Juan Carretón dice, pasen por acá esta noche, vengan, tienen pizza de lesión y dos... pintas. Dos pintas de cerveza para que ustedes pasen una de esas dos noches y la disfruten ahí con show, porque hay show artístico, karaoke... Todo así completito. Que, completito. Así que ya saben, dale me gusta a la página de Escalá y su gente o mandanos un mensajito y participás de una, ya participás en el sorteo de una estadía en Mar del Plata para dos personas con media pensión, gentileza de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo, sin traslado, y otra estadía en Santa Teresita, gentileza de Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Carresto Bar, Santa Teresita, dos personas, estadía con desayuno y una noche mágica en Juan Carresto Bar. Matías, ¿tiene en punta la promo? A ver, para que la gente vaya pensando... ¿Hoy a quién vamos a tener en el programa? Prendo las luces del huracán con las luces de Talleres. Correrá Quintero. En el arco que da Constitución va Quintero. ¡Oh! Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Muy bien, acá estamos, acá volvimos. Hola, buen día al dúo dinámico, dice Teresa desde Castelli, que nos está escuchando. Saluda a Teresa y a toda la familia Torres allí en Castelli. ¿Le gustará a la gente? Sí, estamos haciendo. Nos quedamos recién hablando. Con Fernando Sirigliano. Pardiña, le dije, ¿no? Que nos saludó. Sí, buen sí, programa, sí. Saludos a la banda, sí. Bueno, Jorgito Barrio también, nos mandan mensajitos. Nos quedamos charlando fuera de micrófono mientras estaba el tema musical. Linda nota con sí, Miguel Block, con sí, Chicho. Sí. Linda nota explicando el trabajo del grupo Intendencia del Club Atlético Talleres. Ahora le digo, ¿quiere con esa cortinita de fondo, suave, puedo hacer la publicidad? ¿Me deja Matías Datri ahí hacer la publicidad? Dale, okay. La publicidad. Muy bien, vamos a decirles quiénes auspician este programa, que es la mejor parte del programa. ¿Dedicada a quién? A Sergio Mobilio. Dedicada a Sergio Mobilio, especialmente. Es que está haciendo bingo ahora. Bingo. Sí. Vio que ayer, vamos a chumear un rato, toda la cuchara. Ayer estuvo filmándose, pasando. Sí, creo que dejó el vino de lado. Dejó el vino de lado. Dejó el vino. No sé si estará escuchando, espero que no. Creo que dejó el vino. Estaba con su programa también vía internet, celular, compu, de Alma de Turf. Alma de Turf. Sí, ¿por qué? ¿Entonces cree que a él le interesan los caballos? No, porque el que va al turf, el que le gusta la carrera. Usted dice que... ¡Claro! ¡Chupa un poquito! Entonces él, para mimetizarse con el ambiente del turf... Para hacerlo más ameno todo. Claro, él se chupa un vino. Entonces hace Alma de Turf. Y en la última de La Plata el tipo está en pedo. No sabe quién ganó, quién perdió. Pero lo queremos todo a Sergio Mobilio. Bueno, ahora está con el bingo. Bueno, está todo. ¿Vio que está el bingo virtual? Sí, sí. Ahí nos trae el camión con la gente que nos va a escuchar. Bingo virtual. Bingo virtual. Están todos con eso. Y bueno, es una entrada de dinero, ¿eh? Una entrada de dinero. La pandemia todo sirve. Todo sirve. Sí, yo ayer vi, mire, a Rútula, amiga ahí del Facebook de Villa Talleres, que estaba. La familia Villalba, de la calle 3 de Febrero, también estaba, sí. Luca Movilio. También. El hijo perdido de Sergio Movilio también organizó. Hace mucho toc toc. Sí, también tiene la con el coso del barbudo de Córdoba, ¿cómo es? Que se llama. Que canta horrible. El humorista dice el flaco Pailo, ¿no? No, no, el que canta, el hermano de... Estoy como mi mamá, no me acuerdo, el actor ese que estaba con la chica, con la otra. Mi mamá me decía así. ¿Viste el actor? Mi hermana se va a estar riendo. El muchacho este que se besaba con la chica, con el gordo de bigote, que estaba en la otra novela. No sé, mamá, quién carajo era. No, pero mi mamá me decía a mí. Nos reíamos mucho nosotros con mi mamá. Decía, el muchacho ese... Ah, ¿cómo no te vas a acordar? Que estaba en la novela que la besaba la chica rubia, que el otro el morocho de bigote. Y no sé, mamá, ¿no te acordás vos? Me voy a acordar yo de la novela. Bueno, así, así estamos. Bueno, vamos a los auspiciantes, porque 5 grados de temperatura, cielo totalmente despejado, 15 de máxima para hoy, 10 y 29 de la mañana. Estamos por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, y Héctor Torres le dice... que auspician este programa, kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en remedio de escalada, regalos, golosinas, jugos, gaseosas, fotocopias, carga virtual, Avenida Hipólito Yrigoyen 6165, remedios de escalada. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, 4247-8484 para solicitar turno, socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Escalada. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, escuelita de tenis, escuela de fútbol, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo. Barragán, 4400, pegadito a la estación de escalada, 4208-8603. Frapar Construcciones Civiles. Un saludo a nuestro amigo que nos está escuchando allá de Los Cardales. Frapar Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, carpintería, hormigonados, 113-312-3735. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868 y 52-19-0802. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, Cabo Ur 4467, 4202-5285 y Uriarte 1101 Escalada 2110-8442. El que iluminó Cabur. Iluminó Cabur, exactamente. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel, Bedoya, esquina Marco, Avellaneda, ahí está mi amigo, el Coco Quintana, estudio jurídico. Tara Borelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, traslados. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, remedio de escalada, 4242-0520, 4242-1539. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillo. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Operación técnica, puesta en el aire, musicalización, Matías Datri, muchísimas gracias. Adhesión al programa de Javier Donato, GL Electricidad de Nico Gatti. Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste, 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio Iluminación Proyectos. Reparto de carnes y embutidos, achura, cerdo, frigo, car, directo del campo a tu carnicería, venta por mayor y menor, carnes, achuras, embutidos, cerdo, 113-275-8338, un saludo a nuestro amigo Carlitos, estudio contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, celular 154-491-5249, Libertad, muebles para el hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedios de Escalada y Murature 2174, Lomas de Zamora. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973. 9329, recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito. Dardo Rocha, 3974 Escalada, entre Don Orione y Hernán Darias. Las Nenas, almacén, fiambrería, regalería, kiosco, carga virtual, sube, celular. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, teléfono 155-049-7615. ¿Qué pasa? ¿No está de Luca? No puede, está muy ocupado. Ah, bueno, muy bien. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar, Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676, o búscanos en Facebook también. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Distribuidor de Siderar y Isover, chapas acanaladas, lisas, galvanizadas y prepintadas. Singería, Casa Central, Rosales 1267 Escalada, sucursal en Temperley, sucursal, dije sí, Avenida Fría 2714. Aplicación tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Good Air SRL, Piñeiro 358 Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232. Venta, proyecto, instalación y service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño de HVAC para disminución en el ambiente del COVID-19. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle, Belucea. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas con gustos a elección, más los 45 gustos de siempre. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábado de 11:30 a 14 horas. En Beltrán 308, Remedio de Escalada. Delivery sin cargo 4242-1632. Como en casa, Instagram, como en casa, Beltrán 308, todo junto. ¿Quién lo lleva? El Leque Escalada Torre, me grita cuando llega a casa. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Heladeras nacionales e importadas, freezer, exhibidoras, todas las marcas. Visitas sin cargo en Lanús, Avellaneda y Loma de Zamora, 4249-9893 y 4203-5777. Y también auspicia este programa Refriban Equipamientos. Todo para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, hornos de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938 o llamanos al 4288-3508 o al 4202-7131. 10:35 de la mañana desde los estudios de Mos Radio. En Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada, 5 grados la temperatura, día hermoso, día soleado, día para estar tomando nada. Y siguiendo con cuarentena. El día 127 de aislamiento, justamente, día 127 de aislamiento, obligatorio y preventivo, le damos a conocer las actividades. Pero no se va a contagiar ahí. Las actividades. Lo quiere chicanear, no le gusta ese tema. Las actividades que se van a habilitar a partir del día lunes, el lunes 27 de julio, que es la tercera parte de la tercera fase, donde estamos transitando en este momento de la pandemia. Servicio de mudanzas, servicios inmobiliarios y de martilleros, servicios jurídicos, servicios notariales, servicios de contaduría y auditoría, servicios de arquitectura e ingeniería, servicios de caja de previsión y seguridad social, servicios de kinesiología, servicios de nutricionista, servicios de fonoaudiología, servicios de terapia ocupacional y servicios de peluquería y estética. Ahí son las actividades que a partir del día lunes, con sus protocolos mediante, van a estar habilitadas para el comercio en nuestra ciudad, en Remedio de Escalada y en todo el partido de Lanús. Como así también, no te olvides de las recomendaciones: lavarte las manos en forma constante, usa tapabocas, hacé tus compras en comercios de cercanía, cuida la distancia, evita aglomeraciones y, por supuesto, recordarte que el transporte público es uso exclusivo para trabajadores esenciales. Mire el mensaje del profesor Omar Siscar. Faltaba ese mensaje, Que usted, profe, el profe, el profe, el profe, el profe. Mire el mensajito, de Omar Ciscar. Que lo tenemos que anotar en el. Hágame acordar que lo tenemos que anotar en el sorteo. Dejá las cortinas y pónganse a laburar, dúo Vagancia. ¿Cómo? ¿Pero qué escucho? No sé qué habrá. Pero escuchado. Tengo que vivir, este. Dígale. ¿Y sigue? ¿Y sigue? ¿Y sigue? Sigue, sigue, está escribiendo. ¿Está encendido? Está escribiendo. El lunes fue el día del amigo. El día del amigo. ¿Vos usted no festejó? No, yo no festejé, no me llamó nadie. Nadie, pero sí, nadie. Tenemos amigos que, sí, que cumplieron, amigos y amigas que cumplieron. Exactamente, cumplieron años. Mire, ¿sabe quién cumplió año en esta semana? ¿Quién? Dígame. Karina Páez. Ah, Karina Páez de Rodríguez. Sí, es Karina Páez cumplió. Brava, años. ¿Eh? Oh, terrible. Compañera, compañera de la agrupación 78. Otra brava. También. Silvia Montes de Oca. Oh, pero ahí nomás. Ahí nomás, sí, sí, Silvia Montes de Oca. Una al 21. Otra brava también, Muy, sí, sí, re picante, no se callan nunca. Otro que cumplió por algo año, está en la agrupación 78. Obviamente. Exacto. Otro que cumplió año esta semana, el Nene Martín. También. El histórico, Nene Martín. Histórico. Histórico, amigo de cosas. Amigo de todos. Amigo de todos, el Nene Martín. Gran jugador de fútbol, Sí, sí, sí, dicen excelente que gran jugador. Jugador de fútbol en los potreros, en la zona. Me acuerdo cuando le choreaba la manzana en el negocio. También. También decía. Sí, bueno, otro que cumplió año, hoy es 25. Hoy es 25 de julio. 25 de julio, bueno, ¿sabe quién cumplió años ayer? Ayer. Otro amigo de la casa y de Remedio Escalada. ¿Quién? Nuestro amigo, Pablo Horacio Lynch. Mire usted. ¿Lo conoce? No. Me dice nuestro amigo, no, yo supongo que usted lo conocerá. Sí, bueno, es nuestro amigo, hombre de inmobiliaria. Dijo ah, que, también. En su momento me dijo, me gustaría estar en el programa participando con algo. ¿Por qué? Pero justo después cayó la pandemia y no sirvió para no darle pelota. Pero algo lo vamos a llamar a nuestro amigo. Quería auspiciar, también me dijo. Un fenómeno. No, personaje. No lo diga así porque Sergio después se va a poner loco. Personaje de Escalada, íntimo amigo de Fechorías. De allá de... De Fechorías de Fabián Pedro Aquisto. Ah, ¿también? Sí, de salidas a mi club, Camote, Gualala. Tarjeta, tenía la famosa la VIP, la negra. La VIP, Gualala, ¿usted se acuerda? ¿Usted pide? Sí, en la esquina ahí de Temperley. Claro, yo enfrentaba del supermercado. Claro, que ahí había que ir de traje. Tres pistas. Exactamente, Era caro para mí, pero bueno. Bueno, pero bueno, alguna colada hicimos, pero había que ir de traje. Sí, había que ir vestido. Traje, con corbata, elegante sport, pero más de corbata infaltable como en su momento mi club. Exactamente. Mi club corbata y pelo corto en una época. Estaba el petizo adelante, el petizo de sí. Ese pelado. Sí, que no te... Usted no. Y nosotros tenemos a, Juan, nosotros a un amigo, Daniel Dimone. Sí. Morocho el hombre, sí. Morocho. Nos mandábamos adelante porque si rebotaba él... ¿Usted no qué uno? Nosotros cuando íbamos a bailar, ¿en qué fila nos poníamos? En usted no. Claro, íbamos a la casona, usted no. Íbamos a Balala, no, usted no. Íbamos a mi club, no, usted no. Teníamos que haber armado un baile nosotros para nosotros. Para alternativo. Claro, porque siempre usted no. Y enfrente de mi club, ahí donde mi amigo, estoy como coso, lleno de amigos. Sí, amigo. El Narigón Body Basualdo hacía los jueves americanos, sí. Que hoy está Claudio Espósito. Claro, a la vuelta. Pues claro, pero enfrente de mi club me contaron. Un amigo. Sí, que había una peluquería. También. Una peluquería, claro, porque vos ibas y te pateaban y te cortaban el pelo de enfrente. Y también había el mismo peluquero, creo, que te alquilaba la corbata. También. Porque tenía que ir de corbata. Entonces ahí te alquilaban la corbata y te cortaban. Había gente que se pelaba con tal de entrar a mi club en su momento. ¿Sí? Nosotros nos peleábamos para entrar, después no nos dejaron entrar. Más. Nunca nos dejaban entrar. No, dejaron. Sí, después de grande sí nos dejaron entrar. Bueno, no tenemos más porque pasamos el 28. No se dice. Que ya saben. Esta semana, Karina Páez, Silvia Montes de Oca, el Nene Martín y Pablo Horacio Lynch cumplieron año y los amigos estamos saludando. Amigos que cumplen año. En la página, Escalada y su gente, ahí puede. Subimos las notas que hacemos habitualmente en este programa. Puede subir sus comentarios, puede subir su opinión sobre el programa, a quién quiere que traigamos. Y tenemos una pendiente que vemos si esta semana lo podemos lograr, la charla que tenemos que lograr con el comisario de la comisaría Seccional Cuarta. De Escalada, Marco Zaranda, que nos prometió esta semana a ver si nos puede atender. No va a salir al aire, pero sí nos va a recibir a nosotros para que nos cuente cómo es la problemática que está sucediendo de seguridad en nuestro barrio, y nos va a dar las pautas o por lo menos el mapeo de los lugares más complicados en ese sentido y donde le va a poner más el ojo. Así que esperemos esta semana lograr tener la charla con el comisario y después el próximo sábado pasarle pasarlo en limpio y decirle a todos los vecinos y vecinas cómo está trabajando la seccional cuarta en este sentido. Bueno, tenemos mensajitos. Jorge Placeres. Jorgito, el camarero nocturno. Camarero nocturno. Señor relator. Exactamente. Canta. Otro mohicano. Otro mohicano, Dice, mejor dicho, tapaboca. Mal dicho, tapaboca. Es barbijo, porque no solo debe tapar la boca. Hay que aclarar, porque la gilada se tapa hasta la boca y deja la nariz al aire. Ahí está. Es verdad. Muy bien el doctor. Sí, muy bien. Muy bien. Día al dúo dinámico. A esa peluquería fui yo. Mirá cómo quedé, al de enfrente de mi club. No, quedó pelado, Ya vamos a volver a los eventos, amigo. Vamos a volver a los eventos en el Club Talleres para escucharlo cantar, a nuestro amigo Jorge Placeres. Matías Detri tiene el corte ahí para ir preparando a ver con quién vamos a tener la charla dentro de un rato, por alguien que hizo historia. Dice él. Con las luces del huracán, con las luces de Talleres, correrá Quintero. En el arco queda Constitución para Quintero. ¡Oh! Escucho a toda esa gente y se me viene la imagen de la tribuna de Huracán, la tribuna de la calle Amancio Alcorta, de la avenida Amancio Alcorta. Que da Constitución, abajo. Dice ahí el relato. En el arco que da Constitución, ahí, decía Atilio Costa Febre por el ascenso por tres. Gustavo Quintero, si Dios quiere, va a estar con nosotros dentro de un ratito. En un ratito, Buena nota Miguel Bloch, dice Omar Ciscar. Bien, bien. Pero no, encima no tengo los lentes, no veo el otro mensaje. No. Bueno, buena nota a Miguel Bloch. Lo llamé sin querer a Ciscar. Ahí está, muchísimas gracias. Horacio Falia, titular de Casa Rosales. Casa Rosales, sí, directivo de Talleres. Y uno de los responsables también de tantas cosas. Yo creo que bien merecido tiene. El sector que lleva su nombre. Calentón, enojón. Pero buena gente. Buen tipo. Yo creo que si Falia hoy pudiera en efectivo sacar todo lo que puso en el club, en chapa, en hierro, en todo. En tiempo, se queda en su casa y se va a Cancún a pasear. Impresionante lo que Horacio Falia ha colado. Como por muchos eso, otros, bien ¿no? merecido en este momento cuando se le puso el nombre del gimnasio y hecho en vida. Exacto. Tiene doble sentido, claro. Tiene un sentido más presencial. Como el de Medina. Como el de Medina, o como en su momento fue el de Ulises Méndez, el departamento de prensa. Exactamente, muy bien. Son buenos homenajes eso que tenemos que empezar a hacerlo cuando a partir del Club Talleres, con gente como la que tenemos entrevistado hoy, que han dejado la piel vestiendo la camiseta o que han dejado horas de su trabajo para poder ver que el club esté un poquito mejor. De Luca no está, ¿no? De Luca no si está. Tenemos un temita musical. ¿Quiere ponemos un poquito de música para que la gente vaya teniendo el programa menos? En un ratito, ya le dije, y se lo dijo Fernando, va a estar Gustavo Quinteros, aquel del último penal en cancha Huracán. Escuchamos un temita musical y estamos a minutitos de la nota. Más fuertes que el limbo. vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía, le daba la luna. Fuertes que el mundo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo, todo, todo con un beso. Correrá Quintero. En el arco queda Constitución. Va Quintero. ¡Oh! Bien, venimos bien con la música, ¿no? Hoy, Matías, venimos bien con la música, muy bien. Ya está Fernando en la producción, trabajando para conectarse con Gustavo Quinteros. Le comentamos, él estaba en México, estaba dirigiendo en México, ahora le vamos a preguntar. Se vino unos días a Argentina, se vino a Santa Fe, se vino a su pueblo natal, a Caferata, ¿no? Se vino a Caferata y ya está, creo que al aire para charlar, recordar aquello. Yo me vine caminando de la cancha de Huracán aquella vez. Me vine caminando, porque la caravana de autos era tan grande, tan importante, tanta cantidad de gente, que veníamos, ni nos dimos cuenta de la distancia. Del fervor que traía. Claro, de venir charlando con uno, con otro, subirse a un camión, bajarse, subirse a una camioneta, charlar con el otro. Creo que fue muy emotivo y prácticamente se nos pasó volando. Ya tenemos a... Y... Pero aparte, sí, dígame. Tengan cuenta que, como yo le digo a él... Me tomo un whiskycito con miel, perdón. Él es el autor del último penal, el autor del campeonato, el gol del campeonato. Sí. Para nosotros es como el de Burruchaga en el Mundial del 86... ingleses, obvio. No, los ingleses, a Alemania en la final. Es el gol, uno de los goles más gritados de la historia de Talleres. ¿A Alemania? No, a Inglaterra. Es lo mismo, pero bueno. Para nosotros representa eso, porque fue tan representativo ese gol para la gente en donde Talleres asciende en 9 meses, dos categorías. Dos categorías, una cosa insólita, inédita en la historia del fútbol argentino. Y que tengamos la suerte hoy de charlar con él, que es un hombre del fútbol, que tiene una trayectoria impresionante, tanto como jugador. ¿Se acordará del relato, del gol él? ¿Se acordará? ¿Se acordará de...? No sé. A ver si... Matías, le hacemos recordar antes de saludarlo, a ver si se acuerda de este momento. Este momento, a ver. Se han prendido las luces del huracán, son las luces de Talleres. correrá Quintero. En el arco queda Constitución, va Quintero. Gustavo Quintero, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, de aquí de Escalada y su gente por MOS Radio. Te saludamos, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos, gracias por la nota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Escuchaste? Qué alegría escucharlo. La verdad que me pone muy contento, me hace recordar momentos inolvidables. Así que les mando un abrazo a los dos desde acá, desde Caferata. Estoy acá visitando a mis viejos. Y la verdad que muy feliz de hablar con ustedes después de tanto tiempo, ¿no? Y bueno, saludar a toda la gente de Talleres, de Remedio Escalada, que viví un año maravilloso, muy feliz. Mirá que pasaron 33 años de ese logro, 32 años, y todavía se nos pone la piel de gallina escuchar el gol que convertiste en el penal. Fue increíble porque, bueno, yo tenía 20, 21 años y venía de un año complicado también porque llegué a Talleres con una lesión que tuve como un mes y medio para recuperarme. Después, durante el año también, me lesioné la rodilla, estuve parado como 2 meses y al final, bueno, el técnico me dio la posibilidad de entrar en un partido tan importante y después de patear el quinto penal, que generalmente en esa situación siempre está gente de más experiencia, digamos, ¿no? Entonces fue, la verdad, una responsabilidad muy grande, pero muy linda, porque me di cuenta que esas responsabilidades y esas decisiones de estar en esos momentos tan importantes, bueno, para este caso, para Talleres, para la institución y para todos nosotros también, con esa responsabilidad, bueno, fue algo maravilloso. Después, con todo el tiempo nos acordamos, tenemos un grupo con los muchachos, el equipo, tenemos un grupo por WhatsApp y todo el tiempo estamos recordando todo aquel año que fue maravilloso, ¿no? Así que muy feliz de recordarlo con vos, con ustedes dos y con toda la gente. Nosotros nos acordábamos con Héctor hoy a la mañana, antes, cuando estábamos preparando la nota, y nos acordábamos de los bailes, del baile que nos diste con Central Córdoba en la final anterior. Casi 8 meses antes. Sí, fue increíble porque fue un partido increíble. Jugamos muy bien y yo jugué muy bien y tenía mucha confianza también para el segundo partido, pero apenas comienza el partido, bueno, sufrí esa lesión que fue bastante grave, una ruptura del tendón del aductor, que me tuvo como 2 meses y medio para poder volver. Yo después fui para Talleres y no podía entrenar, no hice, digamos, una buena pretemporada y no podía entrenar porque seguía lesionado, ¿no? Así que, pero fue maravilloso, porque ese partido, sí, también para Central Córdoba, me acuerdo, que jugamos en Buenos Aires, pero Talleres nos ganó bien, fue superior. Y después la revancha no se pudo hacer nada, pero la verdad que contento de haber participado en esa institución, de haber ascendido al Nacional B, de haber compartido con todos los muchachos. La verdad que fue muy lindo. Como recién tratábamos de acordarnos con Héctor, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Héctor? Bien. Tratábamos de acordarnos con Fernando, ¿cómo fue tu llegada a Talleres? ¿De la mano de quién? ¿Cómo se dio que llegaras a ese campeonato para jugar para Talleres? Mira, yo estaba en Rosario, todavía haciendo tratamiento y en mi departamento, no, ni siquiera podía, tenía tanto dolor todavía, había pasado como un mes, y todavía me dolía mucho el aductor y demás, de haberme lesionado en el último partido, en la final de Rosario, y me toca el timbre un día y era el Gordo Granato, me acuerdo. Miguel Granato. Sí, que me fue a buscar, me dice, vengo de parte de Talleres, bueno, subió, hablamos, y la verdad que me puso muy feliz porque estaba en un momento difícil, ¿no? Cuando los jugadores nos toca lesionarnos, uno se siente muy mal, ¿viste? Entonces, en ese momento fue una alegría enorme, porque iba a jugar en una división más arriba, con 20, 21 años y con la posibilidad también que después se dio de ascender, ¿no? Y hoy viéndote desde el otro lado como técnico, viendo a la distancia, ¿no? Sabiendo qué sabio fue don Miguel en ubicarte y creer en tus condiciones viniendo lesionado. Sí, la verdad que yo agradecido eternamente, yo le decía después al Gordo, le decía que alegría y qué agradecimiento enorme, porque estuve mucho tiempo, ¿no? O sea, la gente no se acuerda, usted a lo mejor tampoco, pero yo llegué y estaba lesionado, no podía entrenar. Y tuve como un mes más para recuperarme. Empecé muy despacio y demás, bueno, pero Miguel siempre, cuando me recuperé, siempre me hacía jugar, me hacía entrar. Siempre nos tenía a mí, a Caminiti ahí. Eran fijas todos los partidos ustedes dos. Claro, éramos los dos que entrábamos siempre. El equipo estaba muy bien formado, un equipo durísimo, que metía, que no dejaba de correr, que te mataba cuando los rivales venían a escalado, cuando íbamos donde sea, jugábamos igual y la verdad que un equipo durísimo, muy ordenado, porque don Miguel trabajaba muy bien en eso, en el orden. Y la verdad que fue increíble porque muy poquitos partidos, yo me acuerdo que el equipo jugaba bien siempre, y bueno, muy poquitos partidos, por ahí fuimos tal vez superados, pero de todas maneras, haber participado con toda esa gente de experiencia, con todos los muchachos, con la gran experiencia que tenía, como Biaín, como Perú, como Rubén Roja, etcétera, fue increíble. Acá tengo el primer mensajito, o los primeros mensajitos. Valeria Sabino y mi amigo Papurri Sabino, el hermano, te mandan saludos, recuerdan cuando ibas a cenar a la casa de ellos, y Papurri... Sí, sí, amigos, pero del alma, sí. Amigos del alma. Yo, esta familia para mí fue mi segunda familia, la verdad, porque... Mira. Yo llegué muy chico, solo, te están escuchando. Nos invitaban, sí, Valeria, le mando un beso enorme, nos invitaban siempre, a mí, a Caminiti, y a veces cuando estaba solo, iba solo, la verdad, no hizo muy, pero muy bien conocer esa gran familia de amigos, y la verdad que los quiero muchísimo, ojalá algún día de esto, ahora que estoy en Argentina... Pueda ir por allá y pueda visitarlos, bueno, a Valeria, a su hermano. Bueno, la verdad que los mejores recuerdos. Sí, mando un beso enorme a Valeria. Rodrigo, recuerdo cuando San Lorenzo salió campeón que le regalaste la camiseta, me dice. Sí. Sí, nada, lo mínimo que puede hacer. Aparte, no, me adoptaron como un hijo más y la verdad que la pasé muy lindo, fui muy feliz. Cuando un tipo como vos que viene de un club de la C, que nosotros también estábamos, ascendimos a primera vez. Un club grande de la C. Sí, obviamente la historia de Central Córdoba de Rosario, del Gavino Sosa, del Trinche que hace poco... Sí, jugó en Quintero seguro, el Trinche. No, muy bien. Un chiste. No, voy a... Sí, lo tuve... Ahí entrenamos juntos. Ah, mirá. Me acuerdo del Trinche, me acuerdo. Yo cuando llegué... Sí. Estaba... en Central Córdoba, pero no me acuerdo haber jugado algún partido con él, no me acuerdo, a lo mejor lo hicimos y la verdad no sí. Me acuerdo, pero a mí bueno. me sorprendió la calidad y la forma que él tenía a esa edad de cubrir la pelota, de meter los pases en profundidad, increíble, una condición impresionante. Yo tengo un ligero recuerdo, porque viste que ahora lo vio todo el mundo, lo vio. Yo, algún partido con Taller en escalada, sé que jugó Karlovic, pero en no... En el 78 jugó. No me imagino, viste, decir, ah, no, lo vi jugar y todo lo que hizo, pero por lo que se habla, un fenómeno. Pero me quería llevarte a esto. Viniste Central Córdoba, Talleres, viniste lesionado, yo me acuerdo de eso, de que viniste lesionado, porque muchos nos preguntamos, ¿para qué trajimos un jugador de una calidad como la que tiene él, pero lesionado? Viste que la gente siempre habla, piensa, dice cosas en voz alta, que después se las tiene que meter en el culo. Pero saliste campeón con Talleres, te fuiste. Y empezaste a crecer más futbolísticamente, después como técnico. ¿En algún momento de esos, te tiraste a pensar, te acostaste, recordaste, dijiste, pensar que yo jugué en Talleres y hoy Estoy dirigiendo la selección de un país. La selección de un país. ¿Se te pasó eso por la cabeza? ¿Recordaste algo de eso? Sí, pero yo lo recuerdo como algo muy importante. Para mí Talleres fue muy importante porque yo empezaba mi carrera profesional como futbolista y estoy arrepentido, o sea, después me arrepentí de haberme ido de Talleres, porque yo me podía haber quedado, sí. Y lamentablemente le hice caso a una persona que supuestamente no sé dónde me iba a llevar a jugar y demás, que la verdad que me mintió, qué sé yo, no pude, tendría que haberme quedado ahí, haber intentado un año más en el Nacional B, hacer una buena pretemporada, ponerme bien. Sí. Y tratar de ver, yo creo que me tendría que haber quedado, en eso sí. Pero sí, después yo me acuerdo con mucho cariño porque todavía tenemos un grupo que siempre participamos todos de ese equipo, estamos todos de ese equipo. Y siempre me acuerdo como algo muy importante, aparte para mí, a mis hijos yo le muestro siempre que el penal que pateé y bueno, después también, por supuesto, le muestro, hice un gol con San Lorenzo contra River y también se lo muestro, o sea... Uh-huh. Ellos me piden, me preguntan y yo les cuento la historia y la verdad que ellos están orgullosos, mi familia también, de haber jugado en Talleres, de haber ascendido o salir campeón, perdón, sí, sí campeón. Y haber pateado el penal y bueno, sí, ahora sí, pienso que mis comienzos fueron, digamos, siempre empecé en la C, después en la B, después me fui a Bolivia a jugar. Empecé en un equipo chico en Bolivia que peleaba el descenso y bueno, después sí, ya jugué en equipos grandes, en la selección porque me nacionalizaron y después volví a San Lorenzo ya a los 30 años, viste, ya grande y, o sea, mi carrera de joven la hice afuera y cuando ya en una edad, digamos, a los 30 años ya volví y bueno, siempre lo mejor no lo pude dar en Argentina como jugador, pero bueno, me fue bien porque jugué Copas América, jugué el Mundial 94, así que después pude jugar algunos partidos en San Lorenzo, así que vamos, contento de haber estado y haber pasado por Talleres. Qué buena frase esa que dijiste, y ya te dejo con Fernando, qué buena frase porque no se escucha mucho en los jugadores, decir, la verdad... Yo me tendría que haber quedado, me arrepiento de haberme ido de Talleres. Sí, te lo digo de todo corazón, porque bueno, encima después se cerró el libro de pases, no jugué en ningún lado en Argentina, y yo podría haberme quedado ahí, haber peleado por un lugar para jugar y demás, haciendo, como te dije, una buena pretemporada desde el inicio, pelear el puesto con otros grandes jugadores que estaban y otros que llegaron, ¿no? Así que, sí, estoy bien, eso me arrepentí, ¿viste? A veces uno comete un error, pero después del tiempo, después de 2 o 3 meses, pude empezar a jugar, me fui a Bolivia, pero bueno, fueron decisiones que también a uno lo llevan por un camino, que ese camino también fue muy bueno para mí, ¿no? O sea, yo pude llegar a jugar... un mundial para Bolivia, gracias también a que me fui para allá a jugar, ¿no? Entonces, pero yo después de eso me había arrepentido porque tenía ganas de seguir jugando en Talleres, estaba muy cómodo, muy feliz ahí, ¿no? Y lo bueno de escucharte, estamos hablando con Gustavo Quinteros, aquel volante hermoso jugador que jugó en Talleres, y decías orgulloso de haber vestido esa camiseta, nosotros estamos hoy orgullosos de haber... tener en este momento este contacto contigo y preguntarte, cuando llegaste a Escalada, cuando soñabas con Talleres, ¿con qué te encontraste? Vos fuiste con Caminetti a vivir a la concentración, ¿no? Claro, no, a mí me encantó, cuando llegué al club me encantó porque el club tenía la concentración donde estábamos cómodos. Mirábamos cuando iban a jugar al básquet, mirábamos, iba gente al restaurante, teníamos una vida muy muy linda, muy cómoda, con Caminetti compartimos, la verdad que un año maravilloso, y después, bueno, siempre nos hicimos amigos, muy muy amigos de la familia de Valeria, y de otras familias ahí también que muchas veces nos invitaban a sus casas a comer, y bueno, la verdad que... A mí me me gustó mucho haber llegado al club, la pasé muy bien y las instalaciones estaban muy muy bien, digamos, ¿no es cierto? O sea, era tenía todo para que vos puedas descansar bien, entrenar y poder vivir feliz. La verdad que muy lindo. Nosotros decimos desde este programa, porque estamos haciendo habitualmente notas a todo lo que tiene, a todos los seis jugadores que han pasado por el club, han dejado su marca como vos, y decimos que hay un gen especial en Talleres, hay un gen especial en Escalada, no sé si es por el don de, por la calidad de gente, por cómo trata a sus visitantes, en este caso los jugadores que vienen a pasar su momento laboral en el club. Y quiero preguntarte si en aquellas noches donde uno soñaba, en algún momento se te cruzó y soñaste con parte o la carrera que tuviste. Y la verdad que estoy muy feliz, muy contento por haber llegado donde llegué, tanto como jugador que, y también como entrenador, ¿no es cierto? Porque uno sueña siempre con lo mejor, pero no sé si llegué a lo mejor, pero de todas maneras yo creo que di todo, ¿no? Como jugador di todo lo que tenía y creo que hice todo lo posible para, o di lo que, o sea, no podía haber llegado más allá, tal vez, ¿no? Porque lo di todo. Como entrenador siempre uno tiene la ilusión de seguir creciendo, de seguir buscando un camino que te lleva a dirigir a los clubes más importantes, donde sea, ¿no? Bueno, tuve la suerte de dirigir dos selecciones, la de Bolivia, la de Ecuador, dirigir equipos grandes también, en Ecuador y en Chile. Pero bueno, uno siempre sueña con que, o sea, todavía estoy con muchas ganas, muy motivado para ver si en algún momento puedo dirigir en Argentina o en otro país también, algún equipo denominado grande para... A Talleres. Para poder ver, seguir... soñando con obtener los objetivos, digamos. Y no, ¿por qué no algún día? Estamos lejos ahora de tus pretensiones. ¿Por qué no algún día llegar a Talleres? ¿Por qué no? Porque capaz ¿cómo que puede ser? Capaz que nosotros te alcanzamos a vos. A ver, capaz que nosotros ascendemos de categoría, vamos sumando. Y te vamos a buscar. Que nunca sabe uno. Nunca sabe. Talleres. No, pero bueno, uno en la vida, esto es una pasión también, ¿no? Ser entrenador como jugador o futbolista es lo mejor que te puede pasar. Después, el fútbol a mí me llevó a ser entrenador y también es una pasión. Así que uno sueña con los equipos que, qué sé yo, denominados grandes, pero yo no descarto ninguna posibilidad. Mientras tenga la posibilidad de dirigir y ser entrenador, puedo dirigir en cualquier división, y bueno, si en algún momento se da, en el futuro. Ahora siempre estoy pensando en volver a dirigir afuera, hace muchos años estoy dirigiendo afuera, y ojalá que salga algo importante, ¿no? En cualquier momento. Acá Sergio Movilio, el relator del ascenso, la voz del ascenso, hombre de Talleres, dice: buen día, Gustavo nos dio una de las mayores alegrías que vivimos con Talleres, todo un profesional, gracias, excelente programa. Es Sergio Movilio, un conocido nuestro. Tiene el programa Pasión por el Ascenso, que sale por cable acá, que tiene mucha adhesión y es un referente de todos nosotros, ¿eh? Ah, ok. Nosotros, bueno. Ojalá, bueno. Hablamos el otro día con el profe Córdoba, que también debes y tener tu recuerdo. El profe Córdoba nos decía de ese grupo de jugadores que era una conjunción muy importante entre ustedes, los jóvenes, con los grandes, y que no había ningún plurito de que, por ejemplo, no sé, vos y Osvaldo Biaín, que era el emblema, fueran a cortar el pasto, por ejemplo, cuando terminaron una práctica. Contanos esas cosas. Sí, no, la humildad que tenían todos esos jugadores era increíble, porque mucho nombre para el fútbol, igual eran muy, muy, muy trabajadores, y a nosotros nos hizo muy bien porque encontramos jugadores de experiencia que nos aconsejaban en todo momento y nos exigían, ¿no? Porque como son gente de experiencia y ganadores, es como que nos aconsejaban, pero también nos exigían que nosotros, como jóvenes, digamos, no estemos pensando en cualquier cosa, sino en el objetivo, que era entrenar, ponernos bien, estar preparados para cuando el técnico nos necesitara, ¿no? Así que No, fue muy lindo haber compartido con todos esos jugadores, esos grandes jugadores y grandísimas personas. Tenemos una relación enorme, todo el tiempo estamos escribiendo en el grupo, preguntando cómo están y bueno, y tratando de recordar siempre todos estos momentos. Y de aquellas épocas que has tomado algo para aplicarlo en tu trabajo que tenés ahora, don Nino Mirielo, que acá para nosotros fue un maestro. Al principio no lo entendíamos, ¿no? Porque decíamos que el equipo tenía el freno de mano, porque hacía el 1-0 y listo, se terminaba, cerraba la cortina y chau. Bueno, Miguel tiene una idea. Miguel, ya él como entrenador, tiene una idea de juego. Y en Talleres fue, yo creo que en todos los equipos que dirigió, siempre trató de que esa idea sea plasmada en el campo, digamos. Y en Talleres fue muy, muy, digamos, muy evidente, porque un entrenador que tenía mucho orden táctico, muy ordenado, muy cerrado, pero cuando te robaba la pelota era impresionante cómo salían jugando a velocidad. O sea, él jugaba con un contragolpe desde cualquier sector del campo. Y después teníamos jugadores también que jugaban muy bien, no solamente era contragolpe, sino a veces cuando tenían que elaborar, elaboraban y elaboraban muy bien. Así que la verdad que fue muy lindo, muy lindo. A mí me enseñó, yo siempre saco cosas de los entrenadores que tuve, siempre saco y busco las cosas positivas. En ese momento yo era muy joven todavía, no pensaba en ser entrenador, sino quería ser jugador. Pero sí, siempre ese orden que tenía el equipo, siempre yo lo recalqué y lo tuve en cuenta, al igual cuando estuve en San Lorenzo de Almagro con el Bambino Veira, más allá que no era la misma idea, pero tenían cosas muy parecidas en el orden táctico, ¿no? El Bambino, un entrenador que jugaba con los equipos del Bambino eran muy, muy ordenados, cada jugador sabía cómo tenía que defender, el espacio que tenía que ocupar cuando el equipo no tenía la pelota, y a partir de ahí también jugaba mucho de contragolpe también. Así que fue una enseñanza, uno siempre va aprendiendo y siempre le va quedando cosas de cada entrenador que tiene, y mucho más cuando tenés éxito, ¿no? Porque estos entrenadores salieron campeones, me tocó salir campeón con Don Miguel en Talleres, con el Bambino en San Lorenzo, y uno... esos entrenadores que tienen éxito a uno nos enseña mucho, o sea, la verdad que les estoy agradecido haber compartido esos años, y porque siempre uno toma lo mejor de cada uno y bueno, le sirve para lo que viene. A mí me sirvió mucho. Yo siempre, perdón, Bernardo, recuerdo, porque vos eras joven y yo también en ese momento, y estábamos en otro lugar, ¿no? No estaba en una radio, no hablaba bien, no me comportaba bien. ¿No tuvo ningún cruce con él? No, con Gustavo, no. Gustavo, teníamos esa relación de que ellos vivían en el club y nosotros prácticamente estábamos todo el día en el club. Así que teníamos una... No, yo no tuve problema con nadie, los jugadores. Con el Negro Ángelo fue esa charla nada más. No, pero volviendo al tema de Don Miguel, imagínate, 87, 88, 28 años, una criatura, yo, pleno... pleno auge de nosotros en la hinchada, claro. ¿No te acordás de eso, Gustavo? Y una práctica, un día, creo que a la mañana fue, nos juntamos varios hinchas caracterizados, como se le decía en ese momento y ahora, para hablar con el técnico. Pero bueno, termina el entrenamiento y Don Miguel, con su paso cansino, tranquilo, sale de aquella reja, puerta de reja de hierro que se corría, que costaba un montón, sale para el vestuario, yo bajo de la tribuna. Entonces le digo, viste, éramos barra nosotros, ¿no? En ese momento. Voy a increparlo. No, a increparlo, pero sí hablar, decirle, escúcheme, con este equipo nos vamos a aburrir todo el año si siguen jugando así. Hecho que yo supiera de fútbol, ¿no? Entonces, Don Miguel, con la bondad que lo caracterizaba en ese momento y siempre, me toca la cara, me dice, pibe, cuando demos la vuelta olímpica venía a felicitarme. No me olvida nunca esa frase. Tenía esas cosas, Don Miguel, ¿no? Y sí. Lo que pasa es que él tenía una idea que sí, a lo mejor el equipo no tenía, no se jugaba bonito, digamos. No era vistoso, pero era muy efectivo. Claro, muy efectivo defensivamente y muy efectivo cuando te atacaba, aparte con los jugadores que teníamos también. Yo me acuerdo que llegabas tres, tenías cuatro o cinco situaciones de gol y convertías uno o dos goles. Listo, se acababa el partido. Exactamente. La calidad de esos jugadores te daban el gol, tenían gol, digamos. O sea, sabíamos que un gol al menos íbamos a hacer y que iba a ser muy difícil que te puedan lastimar por la forma y la idea de juego, cómo se defendía. La verdad que sí, hay ideas de juego que, bueno, que a mucha gente les gusta, a otros que a lo mejor opinan distinto, pero bueno, yo creo que todas son válidas y todas son, hay que tener en cuenta que se gana con no hay una sola manera, una sola idea, se puede ganar con distintas ideas y a veces jugando bien, a veces jugando no tan bien. A algunos les gusta de una manera, a otros de otra, pero bueno, siempre es importante. El que gana siempre tiene la razón. El fútbol es así, ¿no? Hiciste un solo gol durante el campeonato contra Defensor de Belgrano, ¿te acordás? De local, en la cancha de Talleres. Sí, me acuerdo. Ahí cuando ya empezaste a jugar más seguido, entrabas casi todos los partidos. Y bueno, la gente tiene ese recuerdo de aquella campaña. ¿En dónde pensás? Porque había tres o cuatro equipos que estaban peleando la punta con Talleres, San Miguel, Nueva Chicago y... San Miguel, Chicago, en su momento se prendió Morón y por última terminó Almagro. Almagro, sí. Pero ¿vos crees que el partido con Chicago fue el donde hizo el quiebre el equipo? Y ese partido fue fundamental. Pero yo creo que todos los partidos, porque el equipo fue creciendo y fue madurando y fue sobre todo agarrando confianza. Pero siempre hay partidos importantes contra equipos que pelean con vos, donde vos tenés que ganar. Y bueno, ese fue el partido que terminó de hacer, nos hizo dar cuenta a todos que se podía salir campeón, que se iba a salir campeón, había mucha confianza, ¿no? Y lo tenía charlando con Pablito Serramía, que también participaba de ese equipo. No jugó ningún partido, pero él nos decía que el grupo en sí, y el profe Córdoba principalmente, hizo que él, sin haber jugado, se sienta tan campeón como vos que pateaste el último penal. Eso también habla de el grupo que estaba bien orquestado para conseguir el objetivo. Sí, a todos los chicos como él, como a Petro, o sea, había la verdad, los grandes y los que siempre jugaban, que don Miguel los adoptó desde el inicio como titulares indiscutibles, porque le daba siempre la posibilidad, mucha confianza, hizo muy poquitos cambios, Miguel, muy poquitos cambios, porque el equipo respondía y los jugadores también. Entonces, a todos los chicos también le daban la posibilidad, los respetaban, le daban siempre la importancia que se merece un jugador joven que en el futuro podría haber sido tal vez el titular, digamos, que generalmente es así. Así que no, nosotros compartíamos mucho con el profe Córdoba porque muchas veces se quedaba con nosotros también en el club, en la pensión, ahí, en la concentración, mejor dicho, y hablábamos mucho y la verdad que nos sentíamos muy apoyados y como que... Como te dije antes, ¿no? Mucha confianza porque esos jugadores nos exigían, pero también nos aconsejaban, nos alentaban, nos daban ánimo, nos motivaban a nosotros que ya habíamos llegado, que éramos jóvenes, y a todos estos chicos como Pablo, como Petro, etcétera, etcétera. Como a... Nosotros... vos lo sabés, nos conociste, somos Fana, Talleres, nuestra casa. Dos cositas, ojalá en algún momento pudieras venirte a esta escalada, porque te vas a encontrar con un club totalmente distinto, con un estadio prácticamente todo de cemento, con plateas, con palcos. Se vendieron 6 palcos, se pusieron a la venta cosas y nos dijimos, Talleres va a tener palco, es una locura. Iluminado. Iluminada. Una cancha de césped sintético aprobada por AFA donde y por FIFA, donde los jugadores pueden entrenar. En aquel momento, cuando llovía, te tenías que quedar en los gimnasios. Vos hablabas recién de concentración. Hoy Talleres tiene una concentración abajo de la tribuna, donde tiene habitación con aire acondicionado, frío, calor, salón de juego. Ahora se está armando una sala de videos y una sala para que el cuerpo técnico tenga también su lugar de descanso. Realmente cambió mucho y ojalá puedas venir un día a visitarlo y rememorar cosas y ver cuánto creció Talleres. Y lo otro, te saco un poquito del fútbol, estrictamente dicho, recién recordabas a Valeria, a Rodrigo, a la familia, a Sabino. ¿Quién más te acordás? ¿Qué persona te quedó marcada o te acordás y ah, mira este, qué buen tipo, me ayudó, estuvo conmigo, me acompañó en el club? Y un montón de gente. El Gordo Granato también me ayudó mucho al principio, nos acomodó ahí en el club. Me acuerdo que, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de esta persona del restaurante, que fue, la verdad, un fenómeno, que nos atendió, que él estaba ahí, que atendía en el restaurante del club. ¿Quién estaba? ¿Marcelo en ese momento? ¿Cómo? Marcelo, sí. Marcelo, sí, y mi hermano, Marcelo. Y mi hermano Pata. Exactamente, lo que pasa que, viste, no, el tiempo, la, no. La memoria a veces me falla, sí. Por tantos lados de los últimos años. Marcelito que... Álvarez y mi hermano Pata estaban en esa época. Sí, creo que sí. Bueno, y mucha gente, digamos, de ahí de la zona, del barrio. También cruzábamos la calle, había una familia amiga ahí enfrente que íbamos a por ahí a tomar mate, a charlar. Y la familia Sabino fue la familia que nos adoptó, la verdad que... agradecido eternamente con todos ellos, ¿no? Y el club como club, la verdad, disfrutamos mucho, la gente que iba, la gente, como te decía, los partidos de básquet, o no sé, la gente que ingresaba, salía. Nosotros, la verdad que teníamos una vida muy linda, y mucho más linda porque el equipo ganaba, la gente feliz, sí, contenta. Entonces vos veías un ambiente muy lindo en el club, y siempre alentando a la gente, ¿sí? Yo me acuerdo de la gente en las calles de Remedio Escalada, todos nos conocían, y la verdad que siempre dándonos ánimo. La verdad que maravilloso. Me gustaría ver y conocer el club ahora de nuevo. No tengo dudas que han hecho un club extraordinario. Era lindo cuando llegué. Me imagino que ahora tendrá un montón de cosas nuevas y todo apto para que la gente pueda seguir disfrutando, y también para, como decís, la concentración con todas las comodidades para los jugadores, ¿no? Hace un par de años, cuando estuviste por Buenos Aires, me parece que con la selección de Ecuador, tuviste la visita de Fernando Bezzaso, que estaba en el tema de fútbol de Talleres, y con tu compañero Jauregui, que te llevaron una camiseta, ¿no? Sí, Fernando fue a visitarme, y Alfredo, un fenómeno. Alfredo, yo siempre lo cargo en el grupo, porque cuando me recuperé del desgarro ese grave que tenía, en una práctica me metió una patada y me lesionó la rodilla. Un amigo. Me dejó 2 meses afuera otra vez. No, un fenómeno, una persona Pero Alfredo, o sea, un jugador que con una personalidad, viste, una garra. Nosotros de la tribuna decía que Alfredo no se veía, pero rendía. Sí, un pivot que cualquier equipo necesita, porque tipo delante de los centrales hacía todo el trabajo impresionante, con mucha, aparte entregaba bien, un jugador fuerte, aparte hincha de Talleres, o sea, Alfredo es el sentido de pertenencia. Era él, digamos, él, yo creo que Talleres es su vida, así que me acuerdo con mucho cariño también de él. Siempre hablamos en el grupo de todos los muchachos, así que un compromiso enorme de todos, más allá de que había, como nosotros, gente que habíamos llegado, había mucho compromiso, y eso se notó. Para que poder conseguir un objetivo tan importante, hay que, los jugadores tienen que tener un compromiso con la institución, con la camiseta, y siempre dejarlo en el campo, ¿no? Estamos hablando con Gustavo Quinteros, el Burruchaga de Talleres, y hoy a la mañana, en la previa, ¿no? Y sí, sos así, el Burruchaga de Talleres, pero bien dicho, con Héctor nos acordábamos de lo que fue la vigilia de esa final, que se había suspendido en dos oportunidades, y que cuando se va a jugar, es el único partido televisado, porque era el único partido que se jugaba en todo el radar de la República Argentina, y que sea una final, y que ¿qué representaba? ¿Cómo fue la vigilia? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, para nosotros era muy lindo, ese ambiente de jugar una final, se vive, no se vive siempre, es difícil llegar a una final, es difícil ese ambiente de que puede ser el todo o nada, digamos, vos jugás una final y es como que sentís el todo o nada, pero había mucha confianza, la gente también estaba confiada, nos alentaba mucho, después el día del partido fue increíble, muchísima gente, un ambiente parecía un partido de primera división, la verdad que sí, los mejores recuerdos de ese gran partido. Pero antes de ese hubo otro partido, con Estudiantes de Buenos Aires en cancha de Estudiantes, ese día parecía, ¿no?, parecía que se nos escapaba. Sí, bueno, sí, pero bueno, todos los equipos te jugaban a muerte, era una división complicada, equipos durísimos, pero bueno, sí, a veces no se jugaba tan bien. Ese partido a lo mejor me acuerdo vagamente, pero ese partido me acuerdo, sí, zafamos porque fue un partido duro. Y recordando un poco la final, cuando empieza el segundo tiempo, don Miguel te dice, bueno, Caminiti y Quinteros a la cancha, sale Rodríguez y sale Frediani. ¿Qué te dijo don Miguel? ¿Te acordás? No me acuerdo bien, pero siempre decía, muchacho, usted tiene que entrar con mucha personalidad. Alentado de una manera, decía, entre, haga lo que usted sabe, y bueno, después nos daba indicaciones de lo que teníamos que hacer, siempre era atento a los que teníamos que marcar cuando no teníamos la pelota, pero en ese momento nos dio más indicaciones, me acuerdo, ofensivas. Miguel confió en nosotros como para ver si podíamos ganarlo sin llegar a la final, y nos metió a los dos, y la verdad fue increíble, porque bueno, si bien no lo pudimos ganar en el partido... cuando pateamos los penales nos fallamos, así que todos teníamos esa confianza, esa motivación de poder hacer las cosas bien, y bueno, me tocó el último, que es uno de los importantes, porque ellos justo fallan, y bueno, la verdad que fue hermoso. ¿Qué confianza te tiró ahí, don Miguel? Sí, increíble, bueno, eso te da... O sea, don Miguel siempre nos tenía en cuenta, él sabía que podía contar con nosotros y siempre, por eso también en ese momento él confió de que podíamos hacerlo bien. Si le tocaba patear a Mauricio, seguramente lo iba a hacer bien, así que me tocó a mí y la verdad que lo pude hacer y bueno, fue algo indescriptible. En ese momento uno corre para cualquier lado y trata de festejar algo que es increíble, ¿no? Viendo la imagen por televisión de la repetición del partido, cuando haces el gol, al primero que vas a abrazar es a Miguelito Granato. Y sí, yo lo buscaba en ese momento, bueno, no veía nada, pero lo buscaba porque él fue el que me fue a buscar y me sacó de un momento complicado, difícil, ¿no? Para siempre el jugador de fútbol, cuando tiene una lesión, te vuelvo a repetir, está en lo más profundo, digamos, de es horrible. Entonces en ese momento yo me acordé de él y siempre teníamos buena relación con el Gordo, así que bueno, lo abracé y bueno, abrazamos todo. Abusando de tu predisposición a seguir charlando con nosotros, una nota extensa, pero nos gusta, nosotros estamos re felices, contentos que la gente esté escuchando, pero de ese plantel, mirá lo que te voy a decir, de ese plantel y de todo lo que giraba alrededor de ese plantel, el tipo más resistido fue Miguel Granato, porque era hincha de Temperley. Sí. La gente puede no ser, lo quería. Sí, no, yo te digo, porque yo después conviví un montón con él, con José Vera, andábamos para todos lados con el Gordo Miguel, la utilería, el Jeep, ¿te acordás del Jeep que llevábamos la ropa a lavar? Pero Miguel fue uno de los tipos más resistidos, ¿por qué? Porque venía de Temperley, y es hincha de Temperley, y además, porque como era... de esos tipos que me acuerdo que en ese momento chocaba. Chocaba, pero José de Lucía, José Vera, Pocho Lanfranco confiaban mucho en él. Él iba a ver jugadores y siempre está esa duda del que va a ver jugadores, es el que arregla partido o compra jugadores, toda esa cosa que gira alrededor del fútbol a veces, pelotudeces. La gente de Talleres dice, no, este gordo en cualquier momento te vende un partido o te arregla un jugador. Y la gente, él vivió en Escalada después, terminó viviendo acá en Escalada. Y creo que fue el tipo más resistido de ese equipo de Talleres del 78, el gordo Miguel. Y para mí es un fenómeno. Sí, puede ser, pero no tengo duda que fue... No, un fenómeno. Qué bueno que lo reivindiques vos. Un fenómeno, aparte de Lucía y Vera también. Lucía y Vera también, yo tenía muy buena relación con los dos. Gente que apoyaban mucho, gente que estaban ahí... Y la verdad que... Eran dueños del maletín. Sí, no, no, la verdad que tengo los mejores recuerdos. Y de Granato, por supuesto, cuando lo abracé ahí, que pudimos... Que hice el gol de penal, fue como una devolución de confianza que él me había brindado en un momento. Bueno, que toda la dirigencia, porque él fue, pero seguramente ya todos los dirigentes fueron entre todos... habrán formado ese equipo, no solamente me fue a buscar a mí, sino fue a buscar a otros jugadores, y la verdad que no se equivocó, porque todos los jugadores que hubo en ese año eran los ideales para ese campeonato y para poder lograr el ascenso, ¿no? Mirando un poco la Solo Fútbol, donde está la etapa del Talleres campeón de ese torneo, lo que te puedo llegar a decir, y estando aprovechando que estás de local... En la nota tuya, en la zapostilla, dice: me acordé de mis amigos de Caferata, Santa Fe. Siempre, siempre. Ellos siempre están presentes. Más, ellos después, cuando seguí mi camino, últimamente fueron a, cuando yo estaba dirigiendo en Emiratos Árabes, me fueron a visitar. Cuando estaba en Ecuador fueron a ver los partidos de eliminatoria, no solamente en Argentina, cuando vinimos a jugar contra Argentina, sino que fueron a Uruguay, a Paraguay. Sí, la verdad que en la Copa América, cuando vine a dirigir la Copa América 2011, con Bolivia también, o sea, ellos siempre están presentes, son mis amigos, siempre que vengo a Caferata nos juntamos. Compartimos toda mi experiencia en el fútbol, porque bueno, tuve la posibilidad yo de dedicarme a esto, y ellos, todo el mundo le encanta el fútbol y siempre saben todo lo que me sucede, digamos, y siempre yo los hago participar en todos los momentos que estuve. Y mis amigos, por eso en ese momento lo primero que te acordás son de tu familia y tus amigos, ¿no? Y un poco recordando, seguramente esta pregunta no te la habrán hecho nunca, pero ¿cómo un habilidoso y exquisito número 10 se convierte en un tiespista zaguero de tan fácil y tan rápido? Tengo una teoría yo, pero quiero que la cuentes vos. Y fue un entrenador en Bolivia, un entrenador peruano, se llamaba Moisés Barak. Yo empecé seguí jugando como volante ofensivo o número 8, y en una parte del campeonato en Die Strong, que es un equipo grande, peleábamos el campeonato. Sí, que está en la altura. Sí, en La Paz. Entonces, los dos marcadores centrales habían jugado la eliminatoria para la selección, eran un argentino nacionalizado y un paraguayo nacionalizado, y no, le habían dado vacaciones 2 semanas más, habían estado mucho antes, se jugaban los partidos seguidos y después le daban vacaciones, entonces teníamos que jugar un partido importante y no tenía marcadores centrales, o los que tenían el banco no le daba confianza al técnico, entonces a mí me veía jugar, digamos, que también jugaba como 8, como 5, entonces había jugado unos partidos en esa posición, entonces me habló, me dijo que yo cabeceaba bien, que yo era, digamos, que distribuía bien, y qué sé yo, me empezó a hacer la cabeza y me puso de marcador central. Y yo le digo, ¿pero usted qué quiere, que ganemos o quiere que perdamos? Si me pone de central, no sé, me dice, claro, un cambio muy me dijo, vas a ser el mejor jugador del partido y vamos a ganar este partido y vamos a quedar primero. Y bueno, fue así, me eligieron el mejor jugador del partido, jugando de central, ganamos el partido y pasamos a ser primero en el campeonato boliviano. Así que bueno, y ahí seguí jugando ahí. un tiempo, después cuando volvieron los titulares me puso de 5, de 8, y después jugué el marcador central un montón de tiempo y terminé jugando el marcador central toda mi vida. Así que ¿Y eso te posibilitó ser mundialista? Sí, sí, porque, bueno, tenía, digamos, jugadores ahí en Bolivia. Yo agarré la mejor generación de jugadores bolivianos. Creo que fue única, Diolo Echeverri, Valdivieso, Melgar, Chocolatín Castillo. Platini Sánchez, Melgar, Borja, Ocotruco, Rimba, Sandy, Borja, no, fenómenos como jugador. Y bueno, yo andaba muy bien en Distrongi, que es uno de los dos equipos más grandes del país, jugando de marcador central, y bueno, el técnico de la selección, el español, me puso en la selección, y bueno, pude jugar Copas América y también el Mundial 94 jugando de marcador central, así que fue una experiencia también linda. Uno quiere jugar, y si bien a mí me gustaba más atacar que defender, dentro del campo como jugador me acostumbré, me gustó y terminé jugando ahí. Disculpa que la más linda para nosotros, seamos egoístas, es la que pasaste con Talleres. Obviamente. Y ahí era difícil jugar, porque estaba Biaín, Pizarulli, o sea, y ellos no fallaban nunca aparte, ¿eh? No, jugaban siempre, jugaban con dolor, sin dolor, jugaban... No, un fenómeno. De ahí me contó las dolencias que tenía y cómo se preparaba para jugar cada partido. Sí, sí, sí, aparte, bueno, una división que te exige el máximo, ¿viste? El máximo esfuerzo, una división dura, equipos durísimos, canchas complicadas, pero tipo personalidad, físicamente estaba muy bien, teníamos jugadorazos, el negro por derecha y Sergio Zanetti por izquierda, la verdad... El negro, siempre le digo al negro, yo después de Clausen, el mejor lateral derecho que vi, fuiste vos, le digo, el negro se ríe. ¿Al negro Giles? El negro Giles. Sí, él venía con Zanetti jugando ya el campeonato anterior. Un fenómeno, el negro, un fenómeno. Sí, la verdad que a mí me encantaba cómo jugaba el negro. Yo le digo, ahora si tuviera posibilidad de tener un marcador lateral, le digo, me gustaría tenerte a vos, negro. Qué fenómeno. Ah, sí, Zanetti también, un fenómeno. Después tenías a Carlitos Cardoso, el paraguayo, que adelante hacía fue el segundo goleador del equipo, junto con... Paraguayo, Rubén Rojas, después Perú, que jugaba tirado atrás, como enganche, Frediani por izquierda, el pelado por derecha, Marrones, Jauregui, nosotros que estábamos ahí empujando. El Petizo Rodríguez, que era un jugadorazo. Sí. El Petizo era un jugadorazo. Tenía un ida y vuelta terrible, ¿no? Impresionante. Un ida y vuelta impresionante, intensidad, dinámica, que es lo que hoy el fútbol pide, ¿no? Ahora el fútbol va, ya no es tanta tenencia como el Barcelona de Guardiola, sino que ahora el fútbol va hacia ese lado, hacia la dinámica, hacia la intensidad, lo que hace el Cholo Simeone, lo que hace Klopp en el Liverpool, va para ahí. Ese es un jugador dinámico, digamos. Y otro que tenía dinámico. Otro que tenía el equipo, disculpa que te interrumpa, Gustavo, era que Miguel lo usaba para cerrar los partidos, que era el gran Julio Adrián Crespo. Dásela a él, que te cierra el partido, ¿sí o no? Julio, entre, téngala usted, Julio, téngala. El equipo descansa con usted. Qué jugador. Pero sí, era verdad. Un crack. Qué jugador. Te cambiaba el partido. Te pasaba el partido a 30 kilómetros. A gas. Te lo pasaba a gas. Claro, cuando vos necesitabas, sí, Julio Crespo, un monstruo. Y también había otro ahí que también a lo mejor uno dice, no, pero teníamos otro jugador que era... Pastor Ortiz, otro polifuncional. Sí, sí. Bueno, yo, por eso a veces no es bueno nombrar a alguno. Tenía Pastor, un montón de jugadores que a lo mejor ahora no lo tiramos y fueron igual de importantes que el que jugó todos los partidos, porque los momentos... Yo siempre le digo ahora a los jugadores que entran, usted entra en los momentos más importantes del partido, cuando el que está jugando no puede solucionar algo para el equipo, usted entra para solucionar eso. Entonces tiene que estar preparado, y bueno, los que entraban en ese año tenían que solucionar aquellas cosas que los que estaban jugando no lo podían hacer, es como sucede ahora, corregir o mejorar algo, tratar de contrarrestar lo que propone el rival, tratar de de hacer cambios para poder vulnerar cosas que propone el rival y que vos no lo podés hacer. Y bueno, a veces los que entran son igual o más importantes que los que están adentro. Acordándome de Pastor, yo en esa época estaba como jefe de prensa en el club y charlaba mucho con Don Miguel. Y me acuerdo del partido con Defensores de Belgrano de visitante, que juega Pastor Ortiz con la 10. Y Don Miguel me hacía, Don Miguel, como yo tenía que pasar las formaciones el día anterior para los diarios en esa época, me hacía esconder un poco el equipo, ¿no? Y me decía, Pastor de 10, ¿por qué? Me decía, me mostraba, viste, que tenía los imanes con la canchita y me mostraba cómo iba a jugar para el otro partido, como si fuera una charla técnica. Y me decía, usted sabe que en Defensores que la maneja es Arbelo, ¿no? Bueno, Arbelo y Pastor Ortiz no la van a tocar ninguno de los dos. Entonces el beneficiado voy a ser yo. Tenía esas cosas, Don Miguel, que utilizaba al dedillo toda ventaja que te podía dar el partido, ¿no? No, pero Pastor te jugaba en cualquier posición, de volante, de central, de lateral. O sea, y aparte, es verdad, yo me acuerdo que si jugaba Pastor en una posición, el rival que jugaba ahí no la tocaba. O sea, olvídate. Fuerte, rápido, en el uno contra uno era imposible pasarlo, imposible. Muy bueno, muy bueno. Gustavo, te robamos un montón de tiempo, la verdad fue una nota para nosotros, fue muy lindo, realmente fue muy linda, recordar un montón de cosas, recordarte a vos, transportarnos nosotros a aquel 87-88, hasta inclusive a la final, en cancha de Newell's, entre Talleres y Central Córdoba Rosario, transportarte a vos también a lo que decías, ¿no? A tu otra familia acá en Remedio de Escalada, que era la familia de Héctor Sabino, de Rodrigo, de Valeria, bueno, a la confitería, a la familia enfrente, era la familia de Cari, el chalecito que se sentaban, sí, a tomar mate en la parecita. Un saludo enorme, un saludo enorme para esta familia, para toda la gente, a la familia Sabino, para Valeria, Rodrigo, para todos, la verdad que enormes personas, y me ha hecho vivir momentos maravillosos, inolvidables, la verdad. La pasé muy bien, muy feliz. Nosotros te agradecemos a vos la nota, el tiempo. Normalmente en otros programas no son tan largas, pero nosotros queríamos retrotraerte un poco a tus inicios en Talleres, que la gente vuelva a recordar aquel momento en la cancha de Huracán. Espero que te haya gustado la nota, que te hayas sentido cómodo. Nosotros la verdad que estamos muy cómodos, muy felices. Muy cómodo, me gustó muchísimo. Y te vamos a despedir como te presentamos, Gustavo. Te agradecemos tu tiempo, saludos para todos. Te esperamos por el club cuando vengas por Buenos Aires, te contactás conmigo y te hacemos la segunda acá para que vengas a visitarnos, pero te queremos despedir como te presentamos. Así que muchas gracias, Gustavo, y saludos. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a vos, Fernando, a los dos, a toda la gente de Talleres, a la gente de Escalada, a todos mis ex compañeros, a la familia Sabino, a la familia de enfrente del club, a todos los que me atendieron, y bueno, agradecido eternamente. Les mando un fuerte abrazo y un cariño muy grande para todos. Gracias, Gustavo, muy amable por el tiempo, gracias, Un crack, Abrazo grande. Abrazo grandísimo y te esperamos por Escalada cuando quieras. Abrazo grande, gracias, chao. Chao, chao. Con las luces de Talleres, correrá Quintero. En el arco queda Constitución, va Quintero. ¡Oh! Que otra vez no sea así. veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Otra vez que tú me dices que sí. Estamos enfermos, como decía el Pitti, enfermos de Talleres, y gran nota con Gustavo Quintero, que se prestó para la charla, se prestó para el recuerdo, y cuando un entrevistado se presta de esa manera, se abre de esa manera, surge todo más espontáneamente. 11:51 de la mañana, 9 grados la temperatura, cielo totalmente despejado. Vamos a tener una máxima de 15 grados para hoy. Estamos por www.mosradio.com. Una ventana al barrio desde el programa Escalada y su gente, desde Dr. Melo 4565 en Remedios de Escalada. Otro mensajito de Sergio Movilio. ¿Te acordás de Héctor, aquel partido con Estudiantes? Atajada el Andaburo y en un momento en el 0-0 lo puteamos y se dio vuelta y nos dijo, me acuerdo. Patel. ¿Cómo no me voy a acordar? Algún día tendríamos que contar esa historia. El lado B. El lado B de ese partido. El lado B de ese partido. Ese partido se empezó a jugar 15 días antes. 15 días antes. En todos lados se jugó. Se jugó por todos lados. Por todos lados. Algún día vamos a contar. Pero llegó el objetivo. Pero nunca lo. Eso no fue que se. A ver. No, el objetivo se iba a llegar. Eso fue un granito de arena, claro, para sumarlo. ¿Sí? Una contribución. Exactamente. Había que garantizar. Había que jugar, ¿eh? Claro. Ese partido de ese viernes a la noche, un viernes de lluvia, allá por la ciudad de Casero. Donde se hubo... encontró con un primo usted. Me encontré con mi primo, Alberto, el loco Alberto. Qué locura, ¿no? Uno lo cuenta y dice, nada, este es un mentiroso. Después se pudo corroborar porque el chabón paraba en hincha de Racing, y teníamos amigos cambio común. De documento, todo. Cambio de documento, cambio de camiseta, vino a Talleres a visitarme. Y cosas inéditas. No, inéditas. Yo ni sabía que tenía un primo que era hincha de Estudiantes de Buenos Aires. Jamás me lo imaginé. Y menos que estuvieran ahí. No, y aparte ahí. Es este. Exactamente. Algún día vamos a contar esa historia que no nunca la quise contar, salvo así a los amigos afuera y los que vivieron. En su momento el Gordo Granato, que empezó, pero como el Gordo era... lo sacaron carpiendo. Y terminamos en esa etapa, Raúl Barros, sí, quien les habla, y recién le dije el nombre de Fabián Rossi. Exacto. Fabián Rossi, Raúl Barros, Héctor Torres, jugaron un viernes a la noche, allá por la previa, en la zona de Casero, que les puedo asegurar, muchachos, no me entraba un alfiler en el upite de los barrios que recorrimos, de los lugares donde estuvimos. Pero aquel todo viernes. Era por un bien común. Todo era, sí, obviamente. ¿Se acuerda que Talleres gana ese partido y los que entran a festejar eran los estudiantes de Buenos Aires? Porque se los sacaban. Era la rivalidad, claro. Bueno, y ahí estuvo la viveza de decir. Otra idea de Osvaldo Fernández. Ah, claro. De ir a decir. Bueno, después lo vamos a contar un día lo vamos a contar. No, pero lo bueno de la nota de hoy, que volviendo al tema. La verdad que lo felicito por una nota espectacular. La predisposición del entrevistado a contar, a ponerse al recuerdo, sabiendo desde dónde está. Estamos hablando es con un técnico de fama internacional que no tuvo ningún problema. Un mundial. Ningún prurito, ningún problema en charlar con nosotros. Eso creo que a mí lo que me da la alegría y el gusto de esta nota. Más allá de que todos los que entrevistamos lo hacemos con el mismo respeto, el mismo cariño, todo. Pero cuando uno dice, estábamos hablando con Gustavo Quintero, aquel que pateó el penal. Sí, aquel que pateó el penal. Pero además, técnico de selección. Jugador de selección, jugó un mundial, técnico en Emiratos Árabes, técnico en México, técnico en Ecuador, técnico en Bolivia, campeón con San Lorenzo. Campeón en Chile, Bolivia, entonces, cuando campeón uno, en Ecuador. Exactamente, redondea todo eso y ahí tiene una nota con nosotros de más de 40 minutos. Hay que sacarse el sombrero por el gol de penal y por lo que, porque así como alguna nota la tuvo que remar usted, alguna nota la tuvimos que remar. Bueno, también porque entendíamos el entrevistado también, estamos hablando del Piojo Giudica, bueno, es una persona mayor que ha tenido algunos inconvenientes de salud, pero lo bueno es tener la nota porque es un jugador que tenía mucho significado para la historia de Talleres. Muy bien, y ahora en un ratito ya nos vamos a estar despidiendo, le decimos quiénes auspician este programa. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724. Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Escalada. Beltrán 105, siempre me confundo. Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea, 4202-6171 y 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tartas, heladas a elección y 45 gustos más. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154, 491-3232, venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Rosales 1267, Remedio de Escalada, frías. 2007-14 en Temperley. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha, 4222 Escalada, 114-973-2676. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, 155-049-7615. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, carga virtual, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya y Rosales. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio. Dardo Rocha 3974, entre Don Orione y Hernandarias. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada y Murature 2174, Villa Fiorito. Estudio contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos, achuras, Frigocar, directo del campo a tu carnicería, venta por mayor y menor. 113-275-8338. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este. 116-089-3554. Venta de materiales eléctricos. Atención al gremio. Adhesión Javier Donato, Operación técnica puesta en el aire y musicalización, Matías Datri, muchas gracias. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, traslados. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedios de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús. Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Estudio Jurídico Tarabarelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo. Tablas, también tiene tablitas. ¿También? Sí, para las picadas, quesos, miel, Bedoya, esquina Marco, Avellaneda. Le mandamos un saludo al Loco Coco. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño, iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabor 4467, su nueva dirección, y Uriarte 1101, las dos en Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868 y 52-19-0802. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735, Losas, Carpintería, Hormigonados, el predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, escuelita de tenis, escuela de fútbol, centro de entrenamiento deportivo, Barragán 4400, pegadito a la estación de Escalada. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas, haz tu pedido al 3967-1705 o visitanos en Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2007, 84 Lanús Oeste, solicita turno al 4247-8484, socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Kiosco Aquí y Ahora, para vos Sergio Mobilio, vuelve Kiosco Aquí y Ahora a nuestra carpeta publicitaria, un pedacito de Uruguay en Remedio de Escalada. Regalos, golosinas, jugos, gaseosas, fotocopia, carga virtual, Avenida Hipólito Yrigoyen 6165 entre Beltrán y Garay, y también auspicia nuestro programa Refriban Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, hornos, parrillas, horno de barro, muebles de jardín, planchetas. Visita nuestro showroom en Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4288-3508 y 4202-7131. 12 horas del mediodía, llegamos al final de este programa número 12, 25 de julio del 2020. Ahora más que nunca, no te olvides de estas recomendaciones: lavate las manos en forma continua y con mucha agua y jabón, usá barbijo, como dijo el doctor Placeres, hacé tus compras en comercio de cercanía, cuidá la distancia y evitá aglomeraciones, y recordá, el uso del transporte público es un uso exclusivo para los trabajadores esenciales. De esta manera podemos evitar el contagio del COVID-19. Sí. Un último mensaje, dale, de Marcelo Blanco. Marcelito, mira. Yo me sumo, que dice, le podríamos hacer una nota a Ibarra de Arsenal también. También. Usted sabe, yo el partido con Estudiantes, yo no lo vi. No, usted porque tuvo, a mí, yo tuve en Solo Fútbol. Tuvo que cubrir. Y como yo me estaba peleado con el jefe de deporte, el jefe de redacción, me mandó, no, a Talleres no te voy a mandar. Andá a ver Arsenal. El único que gritó en la platea el gol de Ibarra fue yo, y que le pateó casi en la mitad de la cancha y la clavó en un ángulo. Morocho al, ¿no? Morocho grandote. Bueno, gente, esperemos que les haya gustado el programa. Nos faltó una nota con Dani De Luca, que el otro día no pudo, hoy lo llamamos, tampoco pudo, nos dijo. Así que bueno, para el sábado que viene vamos a buscar a otro comerciante, a otro emprendedor, a otro empresario de Remedio Escalada, para que nos cuente cómo está su situación. Ustedes ya saben, esto es Mosh Radio, ¿sí? Y escríbanos en la página, escríbanos si les gustó, si no les gustó. Claro, proponga aquí, notas. Claro, proponga notas, subimos las notas para que ustedes las escuchen después. Muy bien, nos estamos yendo, nos encontramos el próximo sábado. Gracias, Matías, por la operación técnica. Esto es Mosh Radio, esto es Escalada y su gente. Chau.